moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps. Hola, buenas noches, bienvenidos otro domingo más al The Hipster Rover, edición Vera Montessori. Yo soy Vera Montessori, la presentadora de esta noche. ¿Qué tal estáis? Estamos hoy con mucha gente y eso es maravilloso, ¿no? Estamos, según voy por orden de mesa, estamos con Jaime Sancho. ¿Qué tal? Hola, buenas noches, muy bien. Pues no se te escucha nada, porque no tienes el micro. Ahora sí, tienes el micro abierto. Estamos con Darío Adanti, el hombre con bigote. ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal? Muy bien, eso, muy bien, con bigote siempre. Un placer que vengas esta noche, que gracias. Nos acompañes en nuestra pequeña radio, en nuestro pequeño cubículo del amor. Tenemos a Edu Ruiz. Hola. Estoy feliz, lo que pasa es que no me gusta alardear de ello. Te has hecho una siesta de 3 horas, cabrón. Estoy, en casa, sí. Está todavía empanado. Y tenemos a Juan Pérez. Buenas. El hombre de la voz profunda y niga. ¿Niga? O sea, a mí la gente fuera de la radio me imagina niga. Sí. ¿En serio? Te imaginan como Samuel L. Jackson. Hostia. Sexualmente guapo. Es un plus, ¿eh? Porque sí. Lo vi en Adán y Eva el otro día. Sí. O sea, ¿me puedo ligar a ciegas de una manera especial? Sí. No, pero... Bueno, está como siempre César, nuestro técnico de sonido, aquí dándolo todo. ¿Qué tal, César? Bien, bien. Y tenemos un invitado, un oyente especial que ha venido a vernos, el único fan que tenemos, que es Pedro. ¿Qué tal? El único con paciencia. Que además ha puesto el micrófono en los mofletes. Pedro, se tiene que poner en las orejas. Es verdad. Bien. Gracias, doctor en física. Gracias por ilustrarnos una noche más. Bueno, pues esta noche vamos a hablar de cómics, fanzines, vamos a hablar de todo aquello que no se puede ver en la radio, ¿no? Que es una cosa muy bonita también. O sea, hemos invitado a un ilustrador increíble, pero es la radio, así que a lo mejor no puede mostrar su talento. Pero bueno, vamos a dar paso a este maravilloso programa que ya está a punto de cerrar por Navidad. Y vamos a dar un paso con una canción de Italo Disco que me flipa, que es de Botín, ¿vale? Se llama Theme from Five, que se llama The Final Battle. Vamos a dejarlo. We'll be right back. Bueno, y como hoy tenemos la fortuna de tener a Jaime Sancho aquí como poeta alma mater del programa, ¿qué nos vienes a recitar hoy? He traído un poema titulado Luna Veneria. Gracias. Nunca decepciona. No, es lo que justo, o sea, lo estábamos hablando antes, en plan de que nos, pues, bien. Y dice así: la luna tiembla en el agua con detergente del Manzanares. Se bate en la espuma menstrual del río y atraviesa el eructo soberano de un pato, licuado en el vaho de mi ventana, donde se aplastan mis ojeras inmensas con las que nos hacemos un edredón, placenta tejida de sueño, fuente de tus flujos atragantantes, vaginales y veganos, salpicando de tus labios desechos en miles de ramitas, con sus esferas translúcidas tendidas hacia mí como frutos enfermos. Has follado, ¿verdad? Bravo. Follado mal. Bien. Solo hay una manera que se pueda mejorar ese poema. Si lo dibuja, lo ilustra Darío. Sí. Es la única. El único que puede sacarle más magia a tu magia. No, pero me gusta porque Jaime es un poeta. Es un poeta visceral. O sea, es. De hecho, el. Sí. Yo no le encasillaría en ningún lado. Jaime, no es poeta, es Jaime. O sea, es Jaime, o sea. A mí lo que me gustó es que a mí, que soy un cultor de todos los géneros del humor y me gustan todos, rosa el posthumor también. Sí. ¿No? Sí, el posthumor y la poesía. Tienen un punto en común en esta poesía. Es completamente poshumor, o sea. Sí, le mete mano al poshumor, le toca el badajo. No, pues es. Es un placer que vengas. Muchas gracias. Ay, ¿te sientes bien? Sí, muy bien. Me hace mucha gracia porque le hace mucha ilusión. Y es como un Furby. Te ha venido Darío Danti y te ha dicho que lo que haces está guay. O sea, sí, ya. Sí, se va a ir a tu casa. Y te das una paja. Se me han deshecho los genitales. Pero esto es real, no es un programa, ¿no? Que apretas un botón y la cosa es así aleatoria, ¿no? No, esto es totalmente real. Sí, sí, no. O sea, además que tiene un par de poemas que se los puede pasar guay. Son súper guays. O sea, a mí me encantó este, no lo digo en broma. No, son, es maravilloso. O sea, Jaime, siempre lo he dicho, es maravilloso. Lo del pato me ha gustado y me ha recordado que los patos el graznido no produce eco. No. Que es súper profundo si lo piensas. Sí. Es verdad, no. Edu es un poco la Wikipedia de este programa, ¿vale? Me estoy dando cuenta. Suelta cosas. Cada uno cumplimos nuestro rol, o sea, claro. Una vibración. No, es un plan. El pato no produce eco, porque el pato es feliz con su graznido. No necesita que se enteren los demás que está graznando. No necesita devolución. Exactamente. No son narcisistas los patos. Esos son los cisnes, que son hijos de puta. Sí. ¿Cómo se presentan tus navidades? ¿Torturadas o bien? Creo que van a ser unas navidades domésticas. Torturadas. Torturadas. Torturantes. Pero o sea, creo que sean torturantes también. O sea que hay una cosecha de poemas para 2015 que promete. Sí. Y te esperamos ver más. Quiero una familia. Yo paso de tenerte en casa más, ¿sabes? Pídelo sí. A los oyentes. Sí. De hecho, los oyentes que nos están escuchando en www.agorasolradio.com. Aceptamos ofrecimientos de adopción para... Sí. Sabéis que podéis meter pasta en... Podéis apadrinar a padrino un poeta. Puedo hacer todos los roles. Hijo, cuñado, suegro... No, tienes pinta de cuñado. O sea, Juan es el cuñado. Dentro del grupo del equipo de Juan es el cuñado. Yo quiero que hagas de la prima que al principio no te llamaba la atención, pero de repente está buena y te produce sentimientos encontrados. Ah, bueno. Y te la follas. Exacto. ¿De quién no se ha follado un primo? Claro, hombre. Acá la Casa Real así, ¿eh? O sea, no, así les va. Incluso entre padres e hijos, ¿verdad? Son como sí, lagomorfos. La prima incestuosa. Se os han pasado otra frontera. Que no las casas reales han hecho de follarse a primas negocio familiar, literalmente. Sí. Estamos todos de acuerdo. No hay más que ver los resultados. Me encanta porque hay como sentimiento de generar debate, pero es como sí. Hemos llegado a una conclusión irrefutable. O sea, no hay discusión posible ahí. Bueno, pues vamos a poner la siguiente canción, que creo que también son unos poetas del underground, ¿no? Que son Juanita y los Feos, recientemente separados. Y hay una canción que estamos hablando. ¿Y eso por qué se han separado? Pues porque no se querían, no sé. Pues eran feos. Y pues solo follaban por deporte. Yo soy muy amigo, soy muy amigo de los Juanitos y los Feos. Pero no les he preguntado por qué se han separado. Son esas cosas como cuando se separan amigos o amigas. Que como, ¿qué ha pasado? No le preguntas, ¿no? Es un tabú. No, a lo mejor toco el bajo bien con otro grupo. Sí, es que hacen eso, creo, ¿eh? Se tocan los bajos con otros. Promiscuos. Pues sí. Hemos llegado Darío y yo en el bar a la conclusión de que esta posiblemente sea nuestra canción que más nos mola de este grupo. Sí. Que es el final que habla de un apocalipsis. Dale, César. Bueno, pues nos adentramos ahora mismo en el mundo del fanzine y no del fanzine como tal. Vamos a hablar de la novela gráfica de Puto Crío de Jorge Riera. ¿Cuántos la conocéis vosotros? Juan la conoce, Jaime... Más o menos. Más o menos. Darío, evidentemente, ha colaborado con ella. La tiene que conocer. Yo me la he leído antes de echarme la siesta hoy en tu casa. Sí. Y he dormido mejor. Pero no habla bien algo que te leas justo antes de una siesta. No, pero es que ha sido como, y ahora me duermo. Pero igual luego ha soñado con el fanzine. Sí. Bueno, pues hablemos de esta maravilla de obra que está editada por Ediciones de Ponent. Es una obra autobiográfica de Puto Crío, ¿no? Sabemos que Jorge ha tenido como varios intentos de sacar su autobiografía vía... Pues, la Camorra estuvo allí, sí. ¿No? Con la obra. Sí, bueno, hicimos una serie de animación con La Camorra. Era La Camorra, eso y Jorge. Y de hecho el doblaje fue de Venga Monjas, que es muy... El doblaje de Venga Monjas, y lo estábamos haciendo para Adult Swim, el bloque nocturno de... Para trabajábamos con Jorge ahí haciendo todo el bloque. Y lo hicimos, nos pagaron y todo, y luego cuando lo vieron dijeron que no. De hecho a mí me pareció un desastre, porque yo creo que iba a ser el punto de I+D de la comedia en sí, televisión. Sí, sí, sí, yo creo que es muy grande, ¿verdad? ¿Eh? Y nada, dijeron, no, cuando vieron ya escenas con Downs en... mucho down, mucho tempo, ¿no? O manda el callao. Entonces dijeron, no. Bueno, pues hace poquito relativamente, ¿no? Esta obra salió hace un par de medio año. Sí, tiene medio año. O menos. Yo creo que salió para el Salón del Cómic, o sea, sí, sí. Octubre, noviembre. Sí, sí, sí, es verdad, por ahí. Sí, la veníamos haciendo... Jorge tiene esta cosa que a mí me encanta, que es como de que tiene un punto muy americano, ¿no? Que es intentar contar tu historia en diferentes formatos todo el tiempo. Y a mí me parece genial, porque el problema que había, me parecía a mí, en determinados ámbitos del cómic, es que era gente que por copiar formato americano intentaba contar cosas autobiográficas, pero es que estaba encerrado mirando todo el rato, leyendo TVOs y no tenía nada de muy hecho, interesante que contar, ¿no? Me recuerda levemente al autor este que era del Piltrafilla. No sé cómo se llama el autor ahora mismo. Es una saga, es una trilogía de cómics autobiográfico, pero es muy ñoño. Ah, no. Un tío que tiene un problema Piltrafilla. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Si hay alguien que lo sepa, que nos llame ya en directo, porque... Por favor, Pedro. Yo es que no leo TVOs, esos que son para tontos. TVOs son pariños. No, la cosa es que es una obra, para quien no la conozca, es una obra muy curiosa porque hay muchos autores, además de renombre. Sí. En realidad, hasta Sergio Bleda, por ejemplo. Sí, está Sergio Bleda, Joaquín Bisuete, Mauro Entrealgo, hace también unas páginas. Fortunes también está. Fortunes, qué grande que Fortunes. Joaquín Aldeguer también, sí, que... También. Es de Jeffrey Brown, Piltrafilla. Jeffrey Brown, que es un llorón. Hey, desde aquí, Jeffrey Brown, si nos estás escuchando, Brown, es un mierda. Eres un llorón, te espero la salida. Pues es como, o sea, yo lo comparaba cuando me estaba leyendo como Jeffrey Brown, pero pasado de ácido. O sea, sí. Es... También hay una cosa que tiene Jorge mucho, que por eso a mí me fascina, y también lo dibujaba en el jueves, cuando él se hacía Puto Crío en collage, y es que, por más que es muy macarra, pues tiene esta cosa valenciana que a mí me flipa, que es como de muy, muy de extremo total, ¿no? De la autodestrucción extrema, pero luego tiene mucha lírica, o sea, él escribe muy bien y es muy poético también lo que justo. Hace, ¿no? Justo además la idea, de hecho, la primera vez que le conocí, que hacía una especie de collage con Photoshop, mi vida de mierda. Fue el comienzo de... Claro. Era mi vida de mierda, yo supongo que habría estado haciendo cosas antes, o sea, yo le... Hace 10 años, hacía mi vida de mierda. Y empezó con todo el tema de lo de los collages y demás. Sí, él antes, solo conocí a Jorge en el año 90, y yo sé que a Barcelona en el año 96... Y él ya era un chaval que tenía como 15 años y escribía una revista de manga que se Kabuki, llamaba Kabuki. Kabuki. Pero tenía 15 años el cabrón. Y luego había una revista también que era de cine, en general de cine juvenil, pero era sobre todo terror y teenage movies, que a mí me encantan. Slasher. Y él, ¿cómo se llamaba? Hostia, no me acuerdo cómo se llamaba la revista. Que también era Glenat. Y él empezó un poco como el chavalín que escribe artículos y terminó casi dirigiéndola a él. Era el jefe de redacción con 15 años. Hay una historia apócrifa que se dice que de una revista bastante conocida, él era el que hacía de mujer que contestaba las correspondencias. Es que creo que es esta, la que estoy diciendo. No lo sé exactamente. O sea, es una historia que nunca me ha llegado a confirmar Jorge y... Pero le pega. Le pega. Porque en ese momento estaba Fantastic Magazine, que la dirigía Costa, pero esa era revista de kiosco y tal. Y esta, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, pero era de Glenat y era finita, como de 24 páginas. Sí, pero era de tienda especializada, además. O sea, de tienda especializada, sí. Y luego hice un TVO también, un TVO más en plan americano, violento, que era el Teniente Fistfucking. Sí. Sí, es verdad, justo. Que él como guionista, sí, sí. Y después ya se pasó al collage de Photoshop. La cosa es que a mí lo que me llama la atención, y es posible que además mantenga un poco la estética Puto Crío, que es la estética de fanzine, ¿no? El tema de llevar el fanzine a novela gráfica, que es una cosa que me agrada mucho porque somos muy fancineros y... Sí, sí. y es acojonante, ¿no? Sí, y algo que no sé tampoco, es que no lo sé, porque no soy tan, tan culto para saberlo. Por ahí Edu tiene algún dato. Pero no sé si hay... Por ahí, ¿eh? Como niño tiene gafas de pasta, ala, venga. Ahí está, Wikipedia man. Lleva chaquetita del H&M, así. Por eso. Sí, sí, sí. Perdona, es del Springfield. El chaquetita de adulto. Eso lo cambia todo. Eso cambia todo el concepto. Es chaquetita de padre de cuando te tienes que darle las notas. Con coderas, tienes coderas. Coderas asociatas. A ver qué has socado. Yo tengo chalequito, cuidado, que también es un poco de abuelete. No, y él generalmente, Juan suele llevar también chaleco y corbata. O sea, pero detecto cuando hay gente que va a llevar chaleco o alguna cosa de estas y vengo con camiseta. Es un superpoder. Quiero aclarar, lo mío es chaleco tejido, ¿no? Sí. De estos de... Canalé. Sí, no es roso canalé. U2, ¿sabes? Que no. Eso es para fusilamiento, ¿no? O sea, eso bueno, Vox con chaleco lo fusilaba y sin chaleco también, ¿eh? Entiendo. No, ¿a quién le gusta U2 en esta mesa? Ni a vos no le gusta. No. Uy, he visto una mirada furtiva. De... Creo que Pedro está llorando en una esquina. No, la pregunta era, no sé si hay otra novela gráfica en que está dibujada por como 20 tipos diferentes. No. Bueno, tipos y tipas, porque hay de todo. Sí, es, además bueno, que es muy curioso que... Hombre, es un concepto muy fancinero lo de claro. Coger y 30 dibujantes metidos ahí y además, con total libertad. Lo que más me gusta es que sigue una línea biográfica, una línea... O sea, lo que digo que el libro empieza con el nacimiento sí. y acaba con el estado actual de Jorge. Y sí. Es maravilloso. O sea, pero entre medias va como dando saltos para adelante y para atrás constantemente. Según lo que te quiera contar. Y además se adapta muy bien. Hay una cosa que me ha gustado de mucho de Puto Crío, que es se adapta mucho lo que va a contar, el nivel de drama o de esto, al nivel de dibujo. Sí, o sea, cada justo, historia justo. Es un... Ahí se nota que es. Que él en realidad también escribía muchas críticas sobre tebeos. Y se nota que controla tebeos y que no es cerrado. O sea, que le gusta desde el manga... O el anime hasta yo qué sé, hasta la novela gráfica americana o el cine de animación de Disney, ¿no? Que le gusta todo el panorama. Es el, de hecho, por cierto, cómo, bueno, sé que sois amigos de toda la vida, pero ¿cómo te metió en esto? O sea, ¿cómo te lió en esto? A mí no me tiene que liar, es que Jorge, cualquier proyecto que tenga que me mande un mail, yo lo agarro porque sé que me va a molar. Es el es que además yo creo que posiblemente de tus historias, que no me acuerdo exactamente la misma, que es la que más me, posiblemente gráficamente, la que más me gustó. Es la de la productora y todo esto. Es verdad, es la productora, es verdad, justo. Que eso fue real, y aparte estábamos currando juntos en esa época, y claro, de pronto Jorge, es lo que nos pasa un poco a la generación mía de él, con que antes hablábamos también de John Tones y otra gente, que parecía en un momento que estábamos, la gente siempre dice, el estado de bienestar, nosotros nos jodió vivos, porque en el estado de bienestar estuvimos a 3 pasos de conseguir el éxito, y luego retrocedimos 6. Sí. ¿Sabes? Pero yo creo que hemos tenido que volver a empezar todos. El mundo es como el estado del bienestar real. Yo voy a decir una cosa sobre esa historia. Además son 4 páginas, creo. No, sí, no tengo mucha más. Es cortito. Pero creo que cualquier estudiante de cine, cualquier entusiasta de conseguir el éxito audiovisual, tiene que leérselo. Porque es base de cómo funciona la industria. O sea, sí. Perfectamente. O sea, me ha fascinado. O sea, me parece que te resume en 4 páginas. Toda la mierda que te vas a encontrar y todos los pensamientos de grandeza y de hundimiento en que vas a tener páginas. En 4 páginas. Sí, es verdad. Y un detalle que Andrés Vicente Gómez, voy a contar un par de cosas que se cuentan de Andrés Vicente Gómez, que es el productor de Lola Sin, que me las han contado gente relacionada al cine, técnicos y tal, que no sé si es verdad porque eso no ocurrió ahí, pero que una era que le estaba produciendo el Quijote a Orson Welles y, claro, el tipo se ve que no quiero decir cosas que luego me puedan implicar legalmente. Tranquilo, es Radio Libre, nadie se escucha, así que no te preocupes. Parece que el hombre cogía maletas de grupos musulmanes de la época con dinero y las gastaba en películas aquí y luego devolvía maletas, ¿no? Grupos luego blanqueados, como el LP y tal, grupos guays. Grupos de rock, grupos de música. De rock duro. De rock que lo haces, hazlo bien antes, Vicente. Digamos que podría haber tenido una escena en la película de Spielberg de la del aeropuerto, ¿no? Podría haber tenido una escena con Andrés Vicente Gómez que nunca se hizo. Y resulta que, claro, como el tipo al final se gastaba el dinero, no lo devolvía, entonces tenía en el despacho un ascensor privado que iba de su despacho directamente al parking. ¡Hostias! Entonces venían tipos raros, rumanos, rusos, palestinos, y decían, el señor no está, y cuando entraban a la fuerza en su despacho él ya no estaba realmente, ¿no? O sea, era como el señor Barnes con la válvula hasta que tenía escape para escapar del despacho. Lo mismo, cuando, igual. Lo miedo. Y la anécdota que redondea esto es que cuando se muere Orson Welles, parece, que no sé si es leyenda urbana del cine o es real, el tipo deja dicho que por favor a su velatorio puede venir cualquiera menos Andrés Vicente Gómez. ¡Hostias! Que está enterrado en los campos de Carmina la Divina. Por cierto, ¿juegas? Carmina Ordóñez. Sí, a mí es que estos datos frikis me molan. Yo lo de Carmina, claro, yo es que lo de Carmina lo viví muy fuerte. O sea, La de Carmina me pilló una... No, no es coño. No, me pilló. Hombre, yo creo que ha influenciado mucho tu obra, Vera. No, sí, mi obra, o sea, sí, mi obra sí. Mi obra, o sea, mi biopic lo va... O sea, yo lo voy a poner en mi biopic. No, la historia es que lo de Carmina Ordóñez, que es una anécdota curiosa, sí, me pilló currando en un curro un poco extremo. O sea, estaba aislada de del planeta, en un sitio con gente muy problemática. En la Antártida. Y de repente me llegó un compañero y me dijo, se ha muerto Carmina Ordóñez. Y fue como, ¡no! No, Dios. Fue como, y yo no estaba ahí, ¿sabes? Y yo no estaba en casa. Fue el clavo de realidad que te hizo explotar, imagino, ¿no? Fue mi ancla, o sea, fue, claro, mi punto como... de ancla. En plan de, ha muerto, claro, una bañera, además, murió en una bañera. Sí, fue la botellita. No, ahí hay un dato muy raro que demuestra que el nivel periodístico del Mundo del Corazón era extraño. Porque había muerto en una bañera, pero a la vez decían que se había dejado una tarjeta de crédito arriba del váter. Te lo juro, ¿eh? ¿Quién puede ser tan freak de tomar farlopa dentro de la hucha? O sea, es que no tiene sentido. Bueno, ser un campeón. Bueno, un campeón. Un campeón. Un, o sea, un profesional. Pero eso hace grumo. Eso hace grumo. Eso hace grumo. Si no lo tiene muy medido, eso hace grumo. Eso hace grumo. Eso es como la relación semen y agua, es lo mismo, ¿no? Exactamente, eso... Yo la sales de baño con la coca y... Esto el esto Horatius decía, no, esto no puede ser. Enseguida, sin luz azul ni hostias. Esto es mentira, esto es mentira. No, pero hablando un poco de la obra, es muy curioso porque sí que... Todos los que conocemos a Jorge sabemos que hay partes de ficción, pero no es tan ficción. No, no. O sea, es posible que todo le haya pasado de verdad. Sí, seguro. Hombre, todo con el filtro lisérgico que tiene, pero... Sí, pero que es... Andrés Vicente Gómez, solo viví toda esa época con él y es exactamente así. A ver, yo que lo poco que he trabajado en cine es que todas estas cosas puedes cambiar el nombre de Andrés Vicente Gómez por muchos productores de este país y es exactamente lo mismo. Y es igual. Cambia ascensores y terroristas por otras cosas y ya está. No, pero que es, o sea, yo he vivido alguna de las historias de Jorge por osmosis, digamos, ¿no? Y es que a lo mejor posiblemente son mucho más bizarras de lo que realmente gráficamente se expresan. Pero es que el problema y la ventaja a la vez de Puto Crío es que es sí, te puede parecer muy exagerado, pero en el fondo te parece cercano todo. O sea, no te escama. No. Es como, vale, sí, esto es muy exagerado, que de repente pase esto y tal, pero siempre todos en nuestro barrio, porque además todas las historias de infancia y de adolescencia de Jorge, todos los que hemos vivido... Sí, los gitanos, la parte de los gitanos, sí, por ejemplo. Buenísima. O la loca, de la historia de la loca, la del loca. Este, o sea, maravilla. Todas estas historias... Y lo del abuelo. Y lo del abuelo... O sea, son historias que aparte es eso, que es que todos las hemos vivido o en nuestras propias carnes o cerca o son amigos, leyendas del propio barrio, todo el que ha vivido en un barrio obrero, por así decirlo. Eso me gusta también mucho del libro, que justamente volviendo al estado de bienestar, casi todo lo que cuenta sucede en los 90 y principios del 2000, que es cuando se supone que teníamos una vida puta madre. Sí, que todos éramos bien, éramos gente bien, pero la gente de barrio obrero, como la urba de Valencia, pues claro, pues no. No, perdona. Entonces, ¿quién vivía? Quizás por a lo encima mejor, de sus posibilidades. Posiblemente es curioso, pero es lo que engancha, ¿no? El tema, un poco el sucio, la vida real, o sea, lo que es la vida real, yo creo que el cómic habla un poco, ¿no?, de que la vida real es jodida. Sí. La vida real es como... Y él lo vive, además, de hecho, hay ciertas historias que es una cosa como muy tierna, produce cierta ternura, que es lo que Jorge siempre ha intentado, o sea, un poco de producir una empatía. Sí, sí, tal cual. De hecho, es eso. Es un personaje que hasta por momentos te puede parecer mezquino, pero no es más mezquino que uno. Entonces, no, es empático. Empatía, o sea, por eso, es empático. En conclusión, es lo digo, que comprad este libro, ¿vale? Jorge tiene que comer y... y encima es alto. Además, tiene que comer y guapo, mucho. Tenés, y guapo. Y tenés que sexy. Sí. Merece comer. Tenéis que comprar muchos cómics porque en este país vivir de los cómics es muy complicado. Bueno, sí, es verdad. No, hay que comprar millones. Voy a decir algo, voy a romper una lanza a favor de Jorge. Jorge tenía bigote antes de que eso me lo deje, ¿eh? Sí, vale. Sí, yo le conocí con bigote. Antes. Sí, era el único que tenía bigote. Bigote y perilla de comecoños también. Tenía perilla de comecoños, sí. Y luego se la afeitó, sí. La primera vez que le conocí dije, tienes perilla de comecoños. Sí. Me dijo, eres una hija de puta. Y yo reconozco que me dejé el bigote entero porque la primera vez que me dejé bigote fue la anchoita facha. Oh, Dios. Pero es mucho la anchoita facha. O sea, a mí me encanta. Le pega. Pero porque aquí es anchoita facha, en cambio en Buenos Aires es bigotillo de tanguero, es otro perfil. Es el bro. Y él me dijo, pero ¿qué es esa mierda, tío? Si te dejas un bigote, te dejas un bigote de verdad. De señor. Y me dejó acomplejado y me dejé esta cosa medio aznar. Que mucho cree, mejor, ¿dónde vas a parar? ¿Dónde vas a parar? Tiene mejores referentes. Sí. Bueno, de todas formas, lo que digo, vuelvo a insistir que si queréis conocer a Jorge Herrera ya parte de su cómic de Puto Crío, seguirle por las redes porque es maravilloso. O sea, de su producción, todo lo que ha hecho, es un tío increíble. Sí, y aparte que no para de hacer cosas, ¿eh? Corto, fotomontaje, cómics. Bueno, las animaciones que hacía para las que coronas también. Sí, sí. De Puto Crío. De hecho, es verdad, no hemos hablado de la parte de las que coronas, ¿no? Que hecho, me sorprendió bastante cuando yo empecé a ver el tema de que no le moderaron. O sea, de... No, que vale, dejaban hacer lo que querían. Pero a mí, bueno, a mí lo mío tampoco es que tenga que hacer retratos, tampoco es que podía, a no ser que les pusiera, yo qué sé. ¿Sabes? No sé, a Mario Valquerizo. No quiero seguir. Es Radio Libre, tranquilo. Es Radio Libre, no te preocupes. No, pero nos pasó una vez con Edu Galán, que nos habían invitado a Bilbao para hablar de Mongol y tal, presentar el libro rojo. Estábamos en una radio y nos empiezan a preguntar sobre Mario Valquerizo y Alaska, ¿no? Entonces yo digo, bueno, Alaska a mí me causa mucho respeto, pero bueno, en el fondo los dos son un poco el fascismo pop, ¿no? Sí, justo. Y Edu Galán, que como es asturiano, que es del norte, es menos fino, claro. Empezó a decir, son dos hijos de puta, no sé qué. Y de pronto nos hace así como el locutor y teníamos la cristalera y los estaban entrevistando en el de al lado. No los estaban entrevistando, estaban esperando porque después nosotros entraban ellos. Y nosotros estábamos de espalda a la pecera y fue como, hostia, tío. No, pero... Y después salimos y hola, ¿qué tal? Amor a primera vista. Bueno. Amor no, a primera es, vista, es sí. A lo que voy, que Alaska y Mario, o sea, esto es Radio Libre, podemos hablar libremente, o sea, Alaska y Mario son la caspa de sí, Alaska y Macario. Sí. Alaska y yo Macario, reconozco, a mí a Alaska le tengo mucho respeto por todo, porque realmente es parte de la contracultura. Y es una mujer culta, sí. Es una mujer muy formada. Y aparte ella, a mí, por ejemplo, en el programa me trató, pero de puta madre, encima se acordaba mi nombre en el primer momento, que eso es raro en la tele cuando tú eres un dibujante que dibujas en tu casa. Y me pareció un encanto, la verdad que eso me pareció un encanto y ahora soy súper fan. Pues yo tengo esta cosa empática que puedo conocer a uno y si me cae guay, ya no puedo criticar. Por eso intento no... ¿Cómo? En la copa es muy culta. No, sí, por eso intento no conocer a Jiménez Los Santos. Me da miedo. Un beso a Jiménez Los Santos, el cómico de cómicos. Es verdad. Nos escucha todos los días. Chucky. Te queremos. Sí. Pacha. Es como el Richie Gervais del mal. Sí, justo. ¿No? Es como, me haces reír y sangrar por dentro. Me encanta. O sea, pagaría mucho dinero por ver en un mismo plató a Richie Gervais con Jiménez Los Santos. Y con dos navajas. Sí, las dos en manos de Ricky. Sí. Exactamente, sí. Por favor. Sería tan bonito. Sí, sería justo. Sí, sería una lucha justa. Es justo y necesario. Bueno, de hecho, podemos hacer un pequeño paréntesis. En el libro de Puto Crío no hay implicaciones políticas, que es una cosa que... El tema del tabú. La hablamos hace un ratito, ¿no? Antes de entrar en el aire. Tema del tabú. Jorge es una persona que no tiene tabús. No, es verdad. No tiene ningún tipo de tabú con el humor. Y es una cosa maravillosa. O sea, habla de gitanos abiertamente. Habla de putear a un gitano en su libro. Es lo que digo, que yo respeto lo que digo, respeto a la comunidad gitana, pero nunca nadie se atrevió a hacer humor con la comunidad gitana. No, es a mí es un humor cariñoso. Sí, hay un tema que hay que yo discuto mucho en muchas charlas que me invitan y tal y tal y tal, porque creo que hasta en los sectores de izquierda hay un gran prejuicio con el humor, porque en el fondo la cultura franquista ha hecho que lo consideren como algo menor, como algo avergonzante, que la risa es algo que es como sucia, es como follar en público o algo así. Y no, porque yo creo que al revés, que el humor es ese lugar donde podemos, al revés, donde tenemos que soltar los demonios. Descargar. Sí, porque así luego la sociedad no lo soltamos. Entonces en el humor te podés matar gente, violar niños, lo que quieras, porque es humor. Luego cuando salís de ahí ya sos un ciudadano, ¿no? No, pero es justo a lo que voy, ¿no? Que además Jorge es una persona que no es especialmente una persona que sea política, o sea, tal. Pero Jorge, yo creo que a lo largo de su trayectoria de carrera no ha demostrado, o sea, habla de discapacidad, todo el rato, De hecho, yo creo que es una fuente de inspiración para mucha gente que hacemos un humor un poco diferente, ¿no? O sea, tal cual. Incluso con el tema, por ejemplo, mujer, que es un tema complicado tratar desde el cómic, porque el mundo del cómic, por lo menos en España, no me gusta generalizar porque por ahí te vas a Alemania y es diferente. Pero que sí que había sido una especie de cosa masculina ahí, como de frikis, encerrados en casa, ¿no? Masturbándose con revistas y cosas así. Jorge, las mujeres siempre son... No es un estereotipo de mujer. No es un objeto. No. Son con mucho carácter y siempre como personajes muy especiales en las historias. Y de ¿no? hecho, lo que digo, Jorge, siempre en el trato humano como mujer... Sí. Es... O sea, Jorge es un feminista, en realidad. O sea, es muy gracioso, ¿no? Porque además, de hecho, hace mucho humor con mujeres. O sea, el apartado que tiene un capítulo con su ex. Con su ex, sí. Es un capítulo brutal en el que ella es la fuerte. Y luego, digamos, él sale de ese infierno también por una mujer. Claro. O sea, incluso su salida del infierno es por una mujer también, ¿no? Su descenso al infierno es por una mujer y su salida. Y yo creo que sí que hay una relación en el hombre moderno, entre comillas, porque eso es una discusión muy compleja, en el hombre moderno que no encuentra un poco su sitio, porque se tiene que reformular, digamos, por todo lo que ha pasado antes históricamente, donde, al revés, somos hombres débiles que necesitamos mujeres fuertes. Pero para que sobre nos, todo. O nos hundan o nos salven, ¿no? Es, fíjate que lo hablábamos hace un par de programas, ¿no? De hecho, lo hablábamos en un contexto de cine de terror. Sí. Al tema de la construcción de la mujer y el hombre capitalista, ¿no? Claro. De cómo lo hemos deconstruido ahora, ¿no? Hay ciertos círculos que estamos deconstruyendo, es plan de. Yo, lo digo siempre, ¿no? Se puede hacer humor sobre mujeres. Nosotras nos reímos mucho de nosotras. Y de repente hay un hombre que se ría de nosotras pero con nosotras es un avance. O sea, siempre lo voy a decir, ¿no? Para mí es un orgullo, ¿no? Sí. Pero incluso, mira, a mí, por ejemplo, hay cierto stand-up que me da igual, que es el stand-up este un poco de tío musculoso peinado. O sea, es que eso para mí, humorista musculoso, o sea, es una contradicción. Sí, ¿no? Sí. Pero que van con camisa preta y el pelo con gomina y hablan de las tías, ¿no? Sí. Cuando entras una tía, ta. Pero que incluso si te lo pones a pensar, decís, pero es que este no es así. Este se ha empezado a ciclar ahora porque está saliendo en un escenario. Este es un freak que ahora lo que está haciendo es vengarse. Claro, pero es justo lo que vamos, la idea de Jorge. Exactamente. Su personaje es un personaje absolutamente destruido. Sí. Es una autodestrucción constante. Sí, constante, sí. Y te habla de que su fuente de luz, y la busca con alegría. O sea, te quiero decir, sí, la busca con alegría. No, la fiesta en la autodestrucción, ¿no? O sea, no es algo en plan de no, que un drama, ¿no? Lo vive de una manera. Es lo que mola, sí. ¿No? O sea, además, aparte, vuelvo a insistir siempre en lo que conocemos. Lo que mola de Jorge es que se autodestruye constantemente. Sí, o sea, es como se autodestruye y se construye, ¿no? Y veo que la gente que conocéis a Jorge le queréis mucho. Sí, sí, sí, porque ¿sabes? Yo creo que, aparte por el cariño que nos da, aparte porque a mí me ha hecho vivir los momentos más divertidos. Sí, completamente. Completamente. Perdón, pero sí. Por ejemplo, cuento una anécdota con Jorge. Habían venido unos amigos, bueno, habían vivido acá unos amigos míos que son hijos de españoles exiliados en Argentina. Esos luego vinieron aquí y medio que se crearon aquí. Y este amigo que hace efectos especiales para cine lo contrataron en Estados Unidos hace 10 años que vive ahí, ¿no? Entonces vienen a visitarme él y Lorena, su chica, que es bueno, medio uruguaya, medio argentina. Pero vienen a visitarme y llamo a Jorge y Jorge viene y Jorge venía empalmada, ya pedo, ¿no? Pedo, pero de hace 24 horas, pedo. De hecho, creo que fue la noche que me pasó a buscar, o sea, la tarde que me pasó a buscar a la universidad. Pues por ahí es la misma, pero puede ser cualquiera de sus noches. Sí, posible, sí, porque me dijo, me ha rebotado Darío. Bueno, puede ser. Y vino, cayó, estábamos en el Tupperware. Y yo con mis amigos hablando, eran las 10 de la noche. Mis amigos hablando, sí, qué tal Estados Unidos y tal. Y Jorge se llega a pedo y se saca la camiseta, se queda en pecho lobo y se empieza a frotar contra la mujer de mi amigo, diciéndole, mira, sexy, esto no hay en Estados Unidos, sexy. Y mi amigo se reía nerviosamente porque no sabía si había que pelearse en ese momento o no. Entonces también te lleva estos momentos de situacionismo, ¿no? La anécdota con Jordi Costa, que yo creo que la cuenta en el libro, ¿no? Cuando estuvo los juguetes de sus hijos. Eso fue brutal. Pues básicamente se enteró todo Malasaña. Sí, no, o sea, yo me enteré y no fue ni por Jorge ni por Jordi Costa, ¿sabes? Sí. O sea, fue una... Ah, eso también, y no fue ni por él ni por Jordi. No, o sea, fue como en plan de... A ver si va a ser una leyenda urbana, ¿sabes? No, luego me quedé con Jordi y era verdad. Y yo hablé con Jorge, ¿verdad? Yo pregunto, ¿sabes? Sí, la verdad es que, bueno, para descubrir esta historia tienes que comprar el libro de Puto Crío. Sí, porque creo que estamos spoileando esto. Pero luego él no cuenta otras cosas, no cuenta como, por ejemplo, yo, digamos, como dibujante de TVOs, yo he estado en crisis toda mi vida. O sea, la gente dice, pero estabas en el jueves fijo, en el jueves yo ganaba 800 euros. Pues, lo digo pues no hay nada más clase media que te dé miedo decir lo que ganas. No, es un tabú, además. Es un tabú. Los ricos lo dicen, hostia, tengo un shower, ¿no? Los pobres dicen, no sé, a fin de mes, pero la clase media siempre es, ¿cuánto cobras? Sí. No se puede decir. Yo cobraba 800 euros y pagando seguridad social y todo, pues no me quedaba una mierda. Entonces siempre estaba en crisis. Sí. Y siempre estuve en crisis. Y Jorge es de los que siempre que le salía un proyecto, que encima se maneja mucho en tema audiovisual, le salen proyectos buenos con él como director, siempre nos metía a los amigos que no teníamos curro, siempre, ¿eh? Pero hablo de hace 15, más 20 años. Autoempleo, siempre es. Hola, Darío, vente por aquí, camorra. Y eso no lo cuenta, ¿eh? Su parte sensible no la cuenta, pero se le nota. Jorge, es un pobre. Jorge, valenciano. Nos va a escuchar después en el podcast, así que. Sí. Jorge, un hombre sexy. Tú me pegaste la cándida. Oh, asqueroso. Responde por tu hijo. Maldito. No, pero sí que es verdad que Jorge siempre intenta implicar mucho a... Yo, fíjate, sí, que yo como pro algo de lo que no soy, a mí me intento implicar en un par de cosas que fue como, Jorge, no, ¿eh? No tengo ni idea de esto, de claro. ¿Qué me estás hablando? ¿Cómo? Una vez me sacó una foto con la cámara y me dice, esto lo uso para... Y dije, Jorge, no lo uses. No lo uses. No sabes qué haces con mis cosas. No, pero bueno, a modo de conclusión, yo creo que es de las pocas novelas gráficas que me ha impactado, a lo mejor por la parte que nos toca, ¿no? Yo creo a ti también. Por la parte que nos toca, ¿sabes? Pues levanta los orgullos patrios ahora mismo de... Sí. Y además que va, yo creo que también va a quedar casi como un catálogo de grandes dibujantes de TVOs que había en la España de coño, los últimos 20 años. ¿Sale Martín? ¿Sale Miguel Ángel Martín? Sí, Miguel Ángel Martín. ¿Sale una historia de una página? De una página, sí. Pero es que Miguel Ángel Martín... O sea, a ver, yo soy absolutamente devota y santa de Martín y... Joder. Y de repente... Yo no me... De hecho, nadie me dijo que estaba aquí. Fue como... Sí. Pero que es lo que te digo, que es de repente tú estás ahí leyéndote y de repente llegas a una página de Miguel Ángel Martín en plan que te cuenta la anécdota vital de la primera vez que puto crío ve a Miguel Ángel Martín, que ni siquiera se conocen, y ya está, fin. Luego para maravilloso, nos está comiendo el tiempo para modo de concluir. Me encanta la parte final, el apéndice de anécdotas de los amigos. Es buenísimo, sí, es genial, porque luego, o sea, no sé si tú lo has llegado a leer, Juan. Es genial porque luego hay una parte que es como que Jorge discute. Es buenísimo, con Mendívil, con ¿sí? Alex. Sí, con sí, Alex. Que dice, claro, y me vas a hacer de borracho, ¿no? Siempre igual, ¿no? Jorge borracho. Pero es que lo de Mauro, me encanta la parte de Mauro entre algo, que dice, es que no tiene nada que ver con lo que te estaba preguntando. Sí. Es que yo con eso, además, Jorge me pilló una época que me lo decía, te lo estoy pidiendo a gente y la gente está haciendo lo que le da la gana. Sí, estaba indignado, estaba indignado. Está muy fácil. Sí, lo que pasa es que Jorge está muy acostumbrado a ser jefe. Como él siempre en audiovisual ha sido el director, entonces, claro, le jode que nos rebotemos. Hostia. Bueno, pues vamos a dar paso al siguiente bloque, que sepáis que, bueno, que es una novela gráfica que merece la pena. Os lo digo, que es muy necesario conocer el mundo de Jorge para entender muchas partes de la vida de la cultura underground en España, yo creo. O sea, no, cosas de la propia España, Sí, sí, y sí, os vamos a dejar con el grupo que puso la banda sonora a Puto Crío, que no se llegó a emitir en Adult Swim, que es Ultra Playback. Buenísimo. Y os vamos a dejar con mi canción favorita, que es Luke, soy tu madre. Examina tus sentimientos, juntos dominaremos el universo. No hay escapatoria, no tengas miedo. En esta historia no hay malos ni buenos. Olvida todo lo que has aprendido. Dominaremos la galaxia como madre e hijo. No te imaginas lo hermoso, eres el reverso tenebroso. Bueno, pues ahora vamos a escuchar a Juan, que nos va a contar una etapa fanzina que tuvo, que me la ha contado 90 veces, pero siempre he pasado de él, así que creo que es el momento que lo cuentes. No, a ver, también es un poco por contar un poco qué es un fanzine, porque mucha gente sí, no, dice nadie fanzine, lo sabe. O sea, Darío, ¿tú sabes qué es un fanzine? Sí, sí, sí. Sí, creo que lo sabe. Me preguntas bien. Qué es fanzine, me te esclava mi pupila en tu pupila. Fanzine es tipografía. En principio es una publicación hecha por fans, sí, o por amateur y por fines. Ya está, acabado mi sección. ¿Qué? Bravo, bravo, bien. Yo tengo una duda. ¿Es necesario que esté hecha de fotocopias o no es necesario? Hay de todo, hay de todo. O sea, el tema es que tú puedes hacer desde una revista de cine, por así decirlo, que es lo que hacía Jorge y demás, y cosas de estas, hasta luego, pues muchos autores de cómic y demás han empezado en fanzines. Entonces, en todos los salones del cómic siempre está. O sea, yo desde el 2004 hasta el 2008, yo estaba con un grupo de zumbaos haciendo un fanzine llamado Freakman, que llegamos a hacer cinco números. Toma. Que vendíamos vendíamos 1000 ejemplares de cada uno. O sea, te quiero decir. Epa, pero bien. No, está bien. O sea, nos sentíamos muy bien porque el fanzine era una mierda. No, estaba bien. Estaba bien. Y era una. El tema es que era luchar, sobre todo en España, era luchar contra viento y marea. O sea, porque los salones del cómic desde hace muchos años. O sea, no es como los 90 que bueno, que el salón del cómic pues era más autores y el cómic y tal. Ahora en los salones del cómic es merchandising. Sí, sí. Niños disfrazados y demás. Entonces, y tías buenas disfrazadas. Bueno, y tías feas disfrazadas y tíos gordos peludos disfrazados de Sailor Moon. Héroe, sí. O sea, yo soy ese tío gordo peludo. No eres un tío ni peludo ni. Bueno, peludo. En fin. Que la cuestión es que nosotros vivimos una etapa en que justo. El salón del cómic empezó a bajar en Barcelona. Nosotros siempre íbamos, voy a haber brincado una cosa. En Barcelona se saben hacer las cosas bien, en Madrid no. Es decir, el salón de Barcelona de cómic de manga era estupendo y maravilloso. Tenía sus problemas, que ahora contaré. Pero Expo Comic, en fin, hasta en Granada hacían mejores salones. Entonces, normalmente en Madrid nos metían en una pecera, no miento, o sea. En la casa de campo había un pabellón donde nos metían a los fancineros detrás de un cristal, creo que Darío. Para que no contagien, ¿no? Sí. Y entonces estábamos ahí, entonces la gente no podía entrar. Nos veía desde fuera, solamente faltaban que nos lanzaran cacahuetes. Entonces decidimos no ir, siendo de Madrid todos, decidimos no ir al Expo Comic más que una vez. Y siempre íbamos al Salón del Manga y de Barcelona y del Salón del Cómic de Barcelona. Pues lo más curioso es que en esa etapa. El salón que más visitas tenía, sin duda, en España, era el Salón del Manga de Barcelona. Y era donde más vendíamos. Pero nosotros hacíamos cómic americano y cómic de coña y cómic y tal. Pero vendíamos por una estrategia fanzinera que era la única que valía. Porque siempre te ponían los stands en al lado de los batters o en, claro, o en sitios escondidos detrás del escenario. O alguna cosa de estas. Que era qué underground. El perseguir a la gente con tu fanzine. Claro. Con estrategias. Hostia, a mí vino un tío que hizo un fanzine de su pene y me vino persiguiendo por todos los Expo Comic. Lo jodido. Vino a vender el fanzine de su pene tocando la guitarra, su pene cocinando, su pene. Que lo crean fotos de. Sí, eran fotos de su pene haciendo cosas. Haciendo cosas. Lo jodido es que eso es un tópico. O sea, te quiero decir, es que es no, muy típico el tío sí. Que. El tío solo con fotocopias que ha hecho fanzines de su pene o de espermatozoides pues no. Dibujados todo mal o. O cualquier mierda, o sea. No, pero que me pasó de verdad. O sea, pero que sí. No te lo reafirmo. En plan, de que hay mucha más gente así. O sea, no es el único tipo que. No, a mí también. Y esto también es verdad. Me pasó en el Salón de Comedia de Barcelona. Yo siempre iba a la parte de fanzines a comprar fanzines. Gracias, Darío. De verdad. Y me acuerdo que uno me trajo un fanzine que sí, ya me lo compré, pero me dio mucho asco. Porque tenía un dibujo, también digo por el tema penes. Tenía también un dibujo en la portada de pene, pero que le había pegado todos sus. Dibujo era, pero le había pegado sus pelillos del pene, de verdad. Yo se lo compré porque salía 50 céntimos y me dio como pena, pero me dio mucho asco sí, es como... ir perdiendo pelillos en el bolso y... No llegó a casa ese mantito. No llegó. Quedó ahí en la papelera de la estación de Francia. En pero luego es lo que digo, que hay fanzines que han prosperado, ¿no? En España. Sí. A ver, nosotros en nuestra etapa, a ver, muchos fanzines que luego se han convertido en ya publicaciones, el Temeo y todos estos. Temeo, por ejemplo, sí. Mala Vida y tal. 25 años creo que se va el Temeo. Temeo lleva, es brutal. Barbaridad. O sea, y siguen ahí, seguirán, espero que por los tiempos de los tiempos. Luego aquí de Madrid, uno que empezó más o menos como nosotros y que ha ganado varios premios y tal es Rantifuso, que la verdad que tiene un nivel de calidad, de calidades y demás. Ya, o sea, en fanzines hay dos clases. El fanzine de fotocopias que hacen cuatro chalaos y que puedes encontrar cosas buenas, pero no lo normal. Y luego ya, pues la gente que ya se hace unas ediciones que muchas veces superan cosas de editorial. De hecho, Mondo Bruto es un fanzine. Bueno, Mondo ¿no? Bruto, sí, es verdad. Es un fanzine. Sí. Y 2000 maníacos. ¿Os acordáis de 2000 maníacos? Bueno, acaban de sacar uno, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, ostras. Sí. Yo siempre soy amigo de esos y acaban de sacar. O sea, yo me acuerdo de mi época, era una maravilla, o sea, sí, locura. Sí, sí. Que era porno, nosotros, terror y terror. Nosotros, ¿y terror? Es que el tema es que en la isla de fanzines, se llama isla, pero en fin. La isla de fanzines. La isla. La pecera de fanzines. Era una cosa. Qué bueno para un reality de televisión. La isla de fanzines. La isla de los Tú veías fanzines. De repente, la fauna de fanzines yo la puedo dividir en dos o tres clases, que es el fanzinero de manga, sí. Que hacía pues su fanzine de manga, pero podía ser... bueno, historias normales o normalmente eran porno manga. O sea, y pulpos. Pero el pulpo, en fin, en general. Que le gusta un pulpo. Luego estaba el fancinero de americano y europeo, que bueno, que eran más o menos parecidos y hacían sus historias y demás. Y luego estaba la gente loca, muy loca. Sí. Entonces eran ya cosas, pues eso, el fotopollas, monstruos, claro. El no sé qué y demás. Y luego había un cuarto grupo... que era gente que no tenía dinero para comprar un stand comercial, entonces se iban al stand a fanzines porque eran 150 pavos como mucho un stand, y entonces se dedicaban a vender chapitas de cosas que estaban licenciadas, camisetas... O sea, el mercado negro. Era el mercado negro. Entonces, manta, ¿qué ocurre? Museo, ¿no? Que tú eras un triste capullo vendiendo tu puto fanzine y tenías justo al lado un tío vendiendo chapas de Dragon Ball. Evangelion. De Evangelion, sí, de Evangelion, y tenías una cola de gente... zumbaos locos comprándose a un euro, y tú al lado con tu fanzine que te había gastado una pasta y que era en plan con unas calidades y el grosor de la hostia de esto, exacto. Y te comías un mojón. ¿Es caro producir un fanzine? Pues cara a cualquier publicación, sobre todo porque además el cómic tiene el tema de que si no es como un libro, que bueno, el papel puede ser una mierda, entonces que además si quieres que la cosa tenga un poco de calidad, pues ya en el gramaje, sí. Tienes que ver si lo quieres a color o no. Los gramos que invitas nosotros, a los dibujantes y... claro, uf, es el gramaje. Yo es que el nuestro era de más de frikis, más que de eso. Entonces lo que tenías que inventarles a videojuegos. Por igual. Cierto, la gente esto no lo sabe, pero Mongolia empezó con un fanzine. ¿Sí? Que sí. Hacíamos tres, que hacíamos Rapa, Edu Bravo y yo, bueno, y la hermana de Rapa, que le llamamos la profe, profesora de historia, que se llama Viernes Peronista. Hostia. Y es, es verdad, sí. Es, pero no tiene tebeos. Es de historia, pero es de historia con humor. Con humor, con un tema muy, digamos, muy sórdido, porque realmente la mayoría de los, bueno, la mayoría, ¿no? El gran porcentaje de los desaparecidos en la dictadura venían del peronismo de izquierda. Uh-huh. Y casi todos nuestros amigos en España son o exiliados, o gente que había sido desaparecida, aparecida, o hijos de, uh-huh. de desaparecidos y torturados. Y todo lo que nos apetecía es intentar rescatar de esa generación que fue revolucionaria en los 60 y 70 y que le vino el holocausto y se los cargó a todos, rescatarlos como cultura popular. Porque el drama había sido tan fuerte que habían quedado como víctimas. Mm. Y a nosotros nos parecía importante rescatar cosas que tenían, como la música que escuchaban, las palabras que usaban, códigos secretos que a mí me fascinan de la clandestinidad. Sí. Como uno, por ejemplo, que es brutal, que es que se dieron cuenta después de los primeros años de dictadura cómo iban secuestrando a gente cuando estaban con pasaporte falso y tal, para funcionar clandestinamente. Descubrieron que uno de los puntos débiles era que a ti te daban un pasaporte falso, un documento falso, para poder moverte clandestinamente, pues estabas perseguido, y te ponía otro nombre y otra fecha de nacimiento. Entonces te agarraba la policía en la calle y te decía, nombre, pirulo, fecha de nacimiento, 15 de marzo, y te decían, signo del zodíaco. Claro, tú te sabes el tuyo de memoria, pero y cuando no lo sabías y dudabas, sabían que eras falso y que eras clandestino, porque, claro, hostia. ¿Cómo no vas a saber tu signo del zodíaco? Entonces, a partir de ahí empezaron a hacer boletines internos de, por favor, recuerden memorizar su signo del zodíaco, ¿no? Y entonces contamos estos detalles entrevistando a gente que estuvo desaparecida, bueno. Torturada, pero intentando rescatar la parte divertida, claro. Y pop de todo eso. Claro, ¿no? Por ejemplo, es lo que digo siempre, ¿no? De que eso se puede hacer, pero aquí, por ejemplo, en España con la Guerra Civil no se puede hacer todavía. Claro, caca. Mira que es mucho más bueno, 100 años. ¿Qué es eso? Bueno, ¿qué es eso? Es muy curioso que, por ejemplo, el tema de que yo alguna vez sí que intento trabajar humor sobre la Guerra Civil, sí. No se puede todavía. No, es complicado. Aquí en España no estamos tan de vuelta como para... También es verdad que en Argentina se ha condenado, digamos, sí. A los militares y se les ha dado reconocimiento a los desaparecidos y a las víctimas. Y aquí todavía no. Y aquí no. Aquí tenemos Avenida General Franco todavía. Sí, sí, sí. Y División Azul y Avenida Calles por la División Azul. Alguna estatua de Franco embalada. Sí, sí. Y viste que es muy loco porque el otro día no me acuerdo quién en la tele, bueno, alguien sensato dijo lo de, bueno, el dictador, y salió Paco Maruenda a decir, hombre, por favor, se está bien, tú sabes perfectamente que aquello era un lío y que si no venía Franco y tal. Pero es que Maruenda no es una mascotita. Es una mascotita. Sí. Es la mascota. Pero lo gracioso es que eso piensa el partido más votado, hasta ahora por lo menos, y que está en el gobierno, ¿no? Y si tú dices que es dictador, parece que fueras de izquierda. Cuando tú ves cualquier documental de History Channel, que son americanos, y te dice Franco the Dictator, y los americanos no son de izquierda. Sí, pero que es curioso es lo que digo, ¿no? Que el tema de cómo se puede trabajar el humor desde otro tipo, por ejemplo, el ejemplo de Corea del Norte, ¿no? De que ahora acaban de censurar una película americana de Ground Hackers, que lo dudo bastante. O sea, en Corea del Norte sospecho que usan un Pentium 2 todavía. Sí, sí, sí. ¿Cómo se supone que la leyenda urbana no ha generado? Es como, ¿por qué podemos hacer humor sobre diferentes dictadores y sobre nosotros mismos no podemos hacer todavía, ¿no? Sí. De hecho, está la Fundación Franco, Eugenio Merino, que es artista plástico, ha tenido juicios y de todo. No, que un saludo de aquí porque es conocido y... Sí. Y igual, le compró toda la obra, por ejemplo. El caso, no sé si lo sabéis, lo de Eugenio Merino. Uh-huh. ¿Sabéis la obra de Franco en una... Sí, a un colea, porque cuando acabó con uno de los juicios, él volvió a hacer otra obra más. Era un puchimbol de Franco. La cosa es curiosa, que la Fundación Franco le ha comprado toda la obra. Porque como perdió el juicio, le ha comprado toda la obra. Ah, ese dato no lo tenía. Soy amigo Eugenio, claro, pero no lo veo desde el juicio y no lo tenía. Pues parece ser que sí que le ha comprado la obra. Pero él dijo que sí. O sea, porque no sé si sea 100% verdad, ¿no? Pero claro, hombre, ojo, que por ahí a mí me pasa con dibujos, que a veces tú lo vendes a una galería y luego donde la galería lo vende a otro y tú por ahí se la vendes. Claro, que a lo mejor le vino a alguien. ¿No? Sí, pero que es el concepto de la nueva censura, ¿no? También, o sea, la censura lleva al extremo, en plan de te compro la obra para que no salga. Para que no salga, te estoy comprando, realmente. Sí. Bueno, yo estuve en el juicio de... Fuimos con Edu de Mongolia a hacer un Mongolia directo de ahí, ¿no? Y nos regañaron, bueno, apenas entramos dijeron, no, estaba yo con el móvil y me dicen, no, aquí no se puede móvil, ni tuitear, ni nada. Y nada, no estoy obligado a declarar en mi contra, pero lo hicimos igual. Y era gracioso porque el tipo de la Fundación Franco decía, porque esto es un insulto. Y entonces la jueza, que era súper enrollada, encima era una tía joven, que el tipo de la Fundación Franco enseguida fue como en plan, chiquita. Oye, guapa. Y esta le dijo, oiga, si sigue así se va de la sala. Y ya empezó mal ya el tipo. Joder. Y el tipo decía, porque esto es un insulto a una figura histórica, no sé qué. Y decía, pero usted cómo vio la obra. Y dice, porque yo fui a la muestra que hacían. ¿Y cómo se llamaba la muestra? La muestra era una muestra contra Franco y el fascismo. Y dice, ¿y usted que es de la Fundación Franco, para qué va una muestra en contra de Franco? ¿Qué pinta de hecho, ahí? De hecho, el de Spunching Ball, por ejemplo, también tiene a Fidel Castro. O sea, hay que decir que un autor que vaya especialmente en contra del franquismo, en contra de los dictadores. Claro. O sea, es un concepto mucho más abstracto. No hay sobra. La obra con la que empezó todo, que es la de la nevera de Coca-Cola con el Franco. O sea, está Franco en la obra, pero creo que tiene bastante más connotaciones más lecturas que simplemente Franco en una nevera. Yo no veo, por ejemplo, Coca-Cola no ha dicho algo sobre esto. No, claro. También es que Coca-Cola son bastante más inteligentes. Están más preocupados en matar a niños en exactamente, el mundo y no te enteres, ¿sabes? ¿Para qué te vas a meter en un juicio con un artista? No. Pero estas críticas no entiendo. ¿Ustedes que son más de Pepsi o qué? No. No. Yo soy de Fuenlabrada, por lo cual. Yo soy de Fuenlabrada. Antes éramos de Coca-Cola, ahora odiamos la Coca-Cola. Eroski-Cola. Meca-Cola. Yo era muy fan, ¿eh? No del gusto, el gusto era una mierda. Yo me enganché una mierda que... Inca-Cola. Era otra puta mierda. Pero, oye, analiza, Inca-Cola. Inca-Cola. Ya, pero, tela. Ya, no, sí. Inca-Cola, sí, no había caído. Ay, tanto molesta, Te lo regalo. Hay que reconocer que los incas tenían derecho, porque si realmente... No sé si es cierto el tema de que la Coca-Cola, las raíces famosas que supone que tenía una base de coca también. Sí, coca, ¿no? Si es cierto, los incas tienen todo el derecho, porque eso se los mandó su dios ahí, Canchucula. Tienen la patente y eso, ¿no? Y había que subir ahí las pirámides. Eso, no, si coño. No vas, con Coca-Cola no. Que es un trabajo, ¿no? Que es un trabajo que no está bien pagado. No está bien pagado con el mundo del fanzine. No, en absoluto. Nos hemos ido. Que hablando de fanzine, yo soy muy fan de Fantásticas Aventuras. No sé cuál es. Sí. Buenísimo. Lo admito, que no sé cuál es. Es de fotonovela. Sí, hay muchos que son así, de fotonovela. Sí, y es de esto como de grapadoras que invaden Madrid. Normalmente y... los guionistas que no sabemos dibujar tiramos de fotonovela. Que eso mola. Eso mola, está guay. O sea, hay que tirar para adelante como sea. Si no tienes dibujante, tira. Pero bueno, nada, simplemente para acabar, recomiendo a la gente que vaya de repente por curiosidad, aunque sea un Expo Comic o a un salón del manga, del cómic o lo que sea, que se pase por fanzines principalmente por una cosa que se ha comentado aquí, que es la libertad. En el sentido de que en fanzines puedes ver obras de autores que puede que en el futuro estén petándolo en el cómic y luego aparte... No, la mayoría, pero... ahí está el juego. Soy un claro ejemplo, pero que luego aparte puedes encontrar cosas que no han pasado por ningún filtro ni de editoriales, ni de nada, para bueno y para malo. ¿Puedo hacer una frase? Sí, tranquilo. El escritor americano Dennis Johnston, que es buenísimo, decía en uno de sus libros, decía que él estaba yendo en el metro de Nueva York y veía los grafitis y le parecían una mierda, les parecían asquerosos, pues, un tipo mayor. Y decía, y ahí me di cuenta que realmente era una obra de arte, porque yo considero que el arte es aquello que alguien hace y que no lo hace para que le agrade a otro, ¿no? Lo que te remueve, o sea, todos tenemos la base, yo creo que lo compartimos todos en esta mesa, menos Pedro, que está mirando el WhatsApp. Me lo estoy inventando, está mirando atentamente y a con todo. El micrófono en la oreja, sí. Sí. O sea, hostia. Deja de tocarte. Y no, el tema de que el arte es algo que te tiene que remover para bien o para mal. Sí, pero sí, sí. Es lo que tiene que ser el arte. O sea, pero ¿cómo has dicho? Que el arte tienes que hacer algo por lo que haces no, tú. No, para ti. Era más compleja. Denis Austin lo escribía mucho mejor, sí, que lo escribía hace mucho. Decía algo así como que él cree que el arte es algo que el artista tiene que hacer sin estar pendiente si al otro le va a gustar o no. Sí, entonces mis pajas son arte. Sí, por ejemplo, claro. Vale, ya está. Lo son. Yo que las he visto. Pues expongo mucho. Hablando de artistas, vamos a dejar con un héroe resucitado que es Beck. Beck y Darío, te lo estabas hablando antes. Quiero que escuches este temazo de Beck. Vamos a escucharlo. Aprovecho y voy a mear. Strange ways coming today. I put a dollar in my pocket and I threw it away. Been a long time since the federal dime made a jukebox sound like I'm reading my mind. To calm my worries, fix my thoughts, fool my hopes like a juggernaut walks. Now let down souls can't feel the rhythm. Sorry, entertainers like aerobics victims. Hybrid people light a wooden matchstick. Toxic fumes in the burning plastic. Beats are broken, bones are spastic. Robot talking with a southern accent. Voodoo curses, Bible tongues. Voices coming from the mangled lungs. Need some grit, some get down shit. Don't need a good reason to let in if I rip. Radios come, so making all the damage felt like a laser manifesto making mannequin melt. I was phoning in like it's unlimited minutes, going through the motions just to save it a bit. Treadmills running underneath their feet, so you feel like you're going somewhere but they're not. So let's put boots on the warehouse floor, coming to you like a rope on the chain store. Throwing equipment from a moving van, grab a microphone like a utility man. Now fix the beat, now brace the rest, make a kick drum sound like an SOS. Hit a tow truck, cause it's after dark and the dance floor full, but everybody's double parked. Lost in the desert. Bueno, pues seguimos esta intensa velada. ¿Habéis visto cómo cambia mi voz cuando estamos fuera del micrófono y dentro del micrófono? Menos engolada, ¿no? Sí, es como... En el micrófono. En el micrófono. es un efecto. Vamos a seguir con Edu Ruiz, que hoy traía un tema bastante candente y bastante actual, ¿verdad? Sí, o sea, esto ha surgido hoy precisamente en la residencia Montessori. Después de educación comer especial. Después de comer. Entonces hemos estado explorando y debatiendo el tema de la gente que comercializa con su ropa interior usada. Ay, me lo contaron recién, sí. Pero de repente hemos tenido como una absoluta fascinación de... Ha venido una amiga nuestra que ha venido más tarde a comer. Un beso a Carmen, te queremos. Y nada, hemos tenido que esperar un poco a que terminase de comer para poder comentarlo con ella, porque era un tema escabroso. Es que hemos descubierto, Vera, en su alarde de investigación, de saber más, de ansiar conocimiento. De buscar la mierda. Buscar la mierda. Ha encontrado una beta, madre de mierda. Muy jodida, pero jodidamente maravillosa y fascinante. O sea, Freud sería seis pajas con lo que hemos visto hoy. No. No, básicamente, o sea, hemos estado... Bueno, con el concepto solamente. Con el concepto sí. Sí. O sea, hay cosas ahí que no eran para verlas, ¿no? Pero es que... Tenía lío mental, ¿no? Sí. Así conflictivo. O sea, no. A ver, la cosa mental, anal, no sé. Ha surgido el tema de cómo buscar recursos económicos en base a la explotación de algodón. ¡Apa! Sí, bragas. Pero algodón usado. Troquelado. Claro. Troquelado, exactamente. Qué gramaje de que estamos hablando. Sí. Entonces hemos descubierto una página web que es un foro donde tú puedes vender tu ropa interior. O otras cosas usadas. O sea, panties, tiene que haber panties, zapatos. ¿Compresas también incluía o no? Compresas no hemos investigado. No, pero es un mercado que vamos a explotar. Porque es algodón, sí, también. Exactamente. Explotar. Exactamente. Explotar. Ahora con las compresas tengo que sacar. Con una bomba de nitrato. Sí. Esa no. Eso ya no, ¿no? Se pierde la esencia. Sí. Se pierde... Pero salvas lip, sí, ¿no? Sí. El tampón. Yo soy muy del tampón, ¿sabes? El tampón. Esto con lo que Eduard Cullen hace una infusión, ¿sabes lo que te quiero decir? No, os voy a recomendar una cosa. Nunca os metáis un tampón en la boca. ¿Por qué? Porque absorbe. No es coña. Se expande. Está diseñado para que absorba demasiado. Claro. Yo tuve un accidente en el instituto porque casi muero atragantada en el baño porque se me ocurrió meterme un tampón en la boca. O sea, el dentista podría usarlo, pero... No, sí, o sea, son como... En vez de... No, la cosa es que suerte que tenía el cordón, y no es coña, suerte que tenía el cordón tampón que me lo enrollé al dedo. Si no, podía haber muerto atragantada. Es verdad, se te pasa. No sé si meterte un tampón en la boca se puede considerar un accidente o una estupidez como un piano. Es algo que tienes que evitar. Yo solo sé una cosa, quiero que esa historia la dibuje Darío. Sí. O sea, quiero ver esa historia dibujada. Me mola dibujar ropa interior. Quiero ver a una joven Vera Montessori dibujada por asfixiada. Darío. Asfixiada por esto. ¿Sabes que le podemos dar un rollo así como más cool? Sí. Más cool. Me encanta decirlo así. Cool. Estamos aquí, Mr. Robert, no pasa nada. Hay una poesía de Boris Vian que es súper corta. Que esa, bueno, no la voy a decir tan bonita como él la escribe, pero que es así, que él está hablando de ella, de cómo le acaricia los muslos, cómo no sé qué, y dice, hasta que encuentro la colita de ese hámster blanco que cuando lo saco va a ver a sangre y tal, ¿no? Y pero lo dice tan bonito, Boris Vian, porque es francés, los franceses pueden encontrar esa guarrada. Justo, lo hemos encontrado hoy. Hemos encontrado, es que en esta página web, que es un foro, que se hacen tus perfiles de usuario, y la gente, tus compradores, pues te pueden votar y te dan estrellitas, está el tipo eBay, tipo Amazon. Sí. Hemos encontrado que hay gente que se curra el marketing. Y ha habido una chica que a mí particularmente nos ha fascinado, también, una chica embarazada francesa, que donde las demás fotos eran muy cutres, muy de... Pues... Potorro, fotomóvil y ya está. Pelo en nalga. Esta chica se hacía unas fotos con una cierta intención artística, con una iluminación buena. Claro. Antifaces, o sea, hablaba un poco performance. Claro, además, la galería de fotos seguía con una línea narrativa. Primero enseñaba sus partes, tal, luego enseñaba, pues yo qué sé. Su tripa. Su tripita, porque estaba embarazada, claro, tal. Pezones y... Claro, y luego enseñaba una foto ya con mirada cándida, con antifaz, en plan de yo soy esta, no te estoy engañando, y inspiraba mucha ternura. Y encima escribía en francés. Escribía todo en francés. Y los usuarios, los que le hacían valoraciones, también contestaban en francés. Esta chica es maravillosa, tal. Era como muy artístico. En plan, y en realidad, lo gracioso es que estaba mandando sus bragas empapadas usadas. En pis. Claro. Pero era tan bonito, o sea, como de... Decía pipí, porque los franceses son muy de decir pipí. Sí, ¿no? Pipí. O sea, decía la flor de Tuano, era le sí, fuego de Danus. Danus. O sea, que parece una colonia, ¿verdad? El fuego de Danus. Es verdad. Es cierto. Y significa ojete. Sí, es como... Ojete moreno. El arrugado. Es que el español perdió mucha poesía. Sí, joder. El asterisco. El anillo de bronce. No. Después del siglo de oro toma abajo. Siempre he dicho que el castellano somos narrativos. Sí, es verdad. O sea, dentro de las lenguas romances, castellano es narrativo. No somos poéticos. No es poeta. No. Bueno, recordemos que Quevedo también quiso una oda al culo, también importante, ¿no? Pero bueno, Quevedo es que era otro castellano. Y al pedo también. ¿Tener una al pedo puede ser? Puede ser, me suena. Y la sonoridad y no sé qué. Nosotros es la poesía pícara. O sea, nosotros nunca seremos... O sea, es la poesía pícara, la poesía... La sátira, la... Además, siempre lo he dicho, que el castellano tiene suficiente vocabulario como para ser satírico. Sí. Más sí, que para ser poético, sí, para ser satírico. Sí. Y ¿sabes dónde se ve eso perfectamente? Cuando vas a mear a un bar en una estación de servicio de carretera. ¿Ves el... Y no te encuentras con un señor que se saca el pene y se empieza a frotar? No, eso, no, ya, eso es otra cosa. Es, sí, otro, eso es otro arte, eso es frotarte. Sí, frotes. Frotarte. No se han hecho chistes con la palabra arte, ¿verdad? Jabonarte, no, perfumarte, jamás. Pero frotarte nunca. El arte. Frotarte. Bueno, el caso es que nos ha fascinado mucho y Juan Vera y yo está planteando, o sea, aplicarla. Hacer una industria. Hacer una industria de esto. O sea, una pregunta había. ¿Era mixto? Es decir, ¿era solo de chicas y lo compraban tíos? En un principio lo que hemos visto, además, estábamos planteando el concepto de trans. Nosotros sí, somos todos queer y, sí, y hablamos de el concepto trans. Hemos estado buscando de ropa interior de trans y demás y no había. Y ropa ¿Hay, un más nicho? Hay un nicho. Hay un nicho. Sí, sí, sí. Que te financiamos. ¿Cuántos queréis escribir? ¿Cuántos queréis dibujar? Podemos, ahí tenemos. Te podemos sacar lo que te podemos sacar. Akira. Te podemos tener la Akira. No, con 12 tomos. Te sacamos, sí, la producción entera en base a. Tú quieres hacer dibujos animados, nosotros te ponemos un canal ahí de televisión. Sí, Heidi de la. Dame un mes. Solamente. Vale. Un mes, vale, y bragas de algodón. Pero no, pero eso creo que es suficientemente bueno el tema como para que sea con fotos, porque la foto de... No, hay fotos. Lo malo es que hay fotos, en sí, plan de... Son chicas que además, lo que es el mecanismo de cómo funcionan, ¿no? Bueno, chicas y... Chicas y señoras que llevan durante una semana, o sea, el requisito es de 3 días a una semana la misma ropa interior. Sí. Opa. O calcetines. Calcetines apestositos, y medias. Apestositos. Se va sedimentando. Además, el... Calcetines dan más mal rollo. Es que hay mucha cutrez, ¿vale? O sea, esta chica que hemos encontrado francesa ha sido como... o sea, como un oasis en un desierto, claro, ¿vale? Pero hay mucho... Apestositos, braquitas, sudaditos... Zurraspitos. Pero había unas con regla interesante. Yo tengo que decir una cosa. Que ha sido muy gracioso porque yo en ese momento estaba tomando vino tinto y yo... Vera, no había otro momento, o sea... Yo me tiré al suelo y empecé a llorar. Es cierto que el color con el tiempo es similar al de vino tinto, ¿verdad? Sí. Bueno, de hecho, tú... La exnovia de Jaime, ¿no? Hacía, sí. Pintaba cuadros con sus cuadros con sangre menstrual. Claro. Eso es un tópico en Bellas Artes, pero bueno. Luego, ahí. Se hace demasiadas veces. No, eso no hice ninguna carrera. ¿No? De verdad, no. Estudié cine y lo dejé al año. Yo soy una... Qué inteligente hubiera sido, no, por mi parte hacer lo mismo. O sea, académicamente eres cobarde. No, es, sí, no, académicamente eres cobarde. También me has superdotado de todos los que hemos hecho carrera. O sea. A mí lo que más me ha fascinado de todo lo de la esta tarde con las bragas no ha sido la propia página, sino era ver a Edu y a Vera mirando con 2 copas de vino la página y criticando la narrativa y la gramática de las personas, ¿no?, que hablaba, que y las técnicas de marketing. Bueno, yo no hubiera hecho otra lanza antes por Jorge y ahora por Vera. Y es verdad que los que hacemos humor estamos obsesionados con la estructura, porque sí, el chiste es solo estructura. O sea, que si no tiene estructura el chiste, no es humor. Justo. Me permites que vemos todo el rato la estructura. ¿Me permites con cariño un comentario? Sí. Sois un coñazo cuando habláis. No, o sea, Juan, sinceramente, él es la otra parte de la comedia. Claro. Es la parte de producción de comedia. Entonces, claro. Él, y más visual, supongo, ¿no? Claro. La comedia de palabra, tanto escrito como dicho, es más de estructura. Él es la parte dramática de... Este chiste no está bien hecho. Y él es cuando empieza a sudar. Empieza a hablar muy profundo. El post actuación, cuando te viene un monologuista y te dice, joder, lo he hecho mal, no sé qué, que no lo has hecho mal, joder, todo es una mierda y tal. O sea, cuando vives la depresión después del humor, dices, claro, joder, esto es... Bueno, esa es una cosa, cuando yo me di cuenta, yo obsesionado con qué era la risa, estuve hace mucho, o sea, leo muchas cosas de neuropsicología y tal, sí, para ver qué coño es la risa, ¿no? De hecho, es lo que yo estudio, de hecho. ¡No jodas! ¿Sí? Hostia, por ahí digo algo, me lo corrige, me da miedo, o sea, ahora me... No, tranquilo. Y esto de que la risa es contagiosa como el bostezo, porque es una pauta de comportamiento que luego dio origen al pensamiento y al hablar. Los simios se ríen. Claro, eso. ¿Sí? Y se hacen pajas. Pero el tema, justamente, todos como es algo social, es muy jodido, porque no es que el chiste sea bueno o malo, tiene que ver con que si hay uno que se ríe fácilmente en la sala y contagia, a todos les parece la hostia el chiste. De hecho, hay experimentos con mentalidad colectiva. Sí. De hecho, nosotros lo hemos probado alguna vez en el espectáculo que llevamos. La mentalidad colectiva, o sea, aunque el chiste sea una mierda, si una persona se ríe y la risa es lo suficientemente fuerte, se contagia. ¿No? Claro. Desde aquí quiero aprovechar, me lo vas a permitir además. Permítelo. Un segundo. Nosotros en lo que montamos los viernes, en el Open Mic, tenemos a alguien que se nos va a Harvard, que resulta que es amigo mío, que es Alejo. El conejo. Alejo, otro argentino ilustre, ya que tenemos aquí una. Lo que resulta que tiene una risa tan contagiosa que ha salvado actuaciones de cómicos, es que bueno, sin ningún tipo de problema. Está Adrián Blanco también ahí, ¿no? Que es argentino. Sí, también, Adrián, ¿no?, Blanco. Mm. Adrián Blanco, de hecho, todavía no ha estado en el Open porque el pobrecito me lo pidió cuando no quedaba hueco en el Open una vez. Pero bueno, le mando un beso muy fuerte. Tenemos unas colas de cómicos para entrar, esto es muy complicado. le mando un beso muy fuerte desde aquí porque algún día llegará a escribirme a tiempo. A escribirme a tiempo, el pero pobrecito. Por unirlo a lo que estaba contando Edu, esto no lo dicen los manuales de neuropsicología y tal, pero por ahí el pis es contagioso también, ¿no? El pis es contagioso, es sí, un poco sí, contagioso. Sí. La gente empieza a mearse y sí, o sea, todos. Y los bostezos. Cosas, los bostezos. Es como lo de sincronizar la regla de cosas de estas, ¿no? No, eso es hormonal. O sea, eso no, está demostrado que es hormonal. ¿Sabe? Y que sí lo hacen, ¿no? Cuando comparten piso chicas y tal. O sea, lo digo, pero es un sistema de regulación de especie. O sea, lo digo que. Parecido al bostezo en ese sentido. Justo. Se contagia, ¿no? Sí. Justo. La cosa es que lo de los hormonales, cuando nosotros menstruamos, es cuando se acaba nuestro punto reproductivo. Claro. Y sí que se contagia en el sentido de. O follamos todos a la puta del río. Ay, claro. No, pero es el modo de resumen de sí que hay emitimos feromonas, ¿sabes lo que digo? Que claro, yo ahora mismo estoy a punto de menstruar y sé que os estoy intentando fecundar a todos. Bueno, eso no sería al re. Bueno, da igual. No, os intento que. O sea, estoy buscando al macho alfa para que. Pero te fecunde. ¿Y vas a buscar aquí al macho alfa, en serio? Está ya. Perdida. Aquí. No, ya. Ya. No, sí. Tenés que ir ahí cerca del Bernabéu o algo, sí. Para machos alfa. Sí. Wow. ¿No? Hola, no hay esperanza. Pedro es un poco alfa, ¿eh? Pedro es muy alfa, no, sí. Pero está ahí, mira, con su postura chulango. Mira, como sí, mira, es como. No, esa barba. Porque sabe que es el líder de esta manada. Le falta una caña y rascarse los huevos. Es el único que está pensando, vale, pero yo soy el único que tiene contacto fijo de todos vosotros. Es como. Pero Pedro es como si juntas a Leonard de Big Bang Theory y a Al Bundy de matrimonio con hijos. No, hostia, sale, modelo de hombre, ya lo veo. No, Edward Norton con papos. Siempre lo he pensado. Que no se parece a Edward Norton. Se parece sí, tiene un aire. ¿Tiene un aire de Edward Norton? ¿La mirada esa perdida? Sí. Esa mirada limpia. Yo noté que era el macho alfa porque cuando entré a la radio me pecheó así. Sí, me pecheó, sí, sí. No. Y me dio con la cabeza. Y no te ha montado todavía. Dale un par de días que te monta. No, te monta. A mí todavía no me ha montado, pero claro, nunca me he considerado amenaza. Bueno, no, pero... Volviendo a las bragas. Sí, volviendo a las bragas. Volvamos a lo serio. Volvamos, bueno, nos estamos desviando del tema. No, la verdad es que, de hecho, había un momento muy curioso que nos hemos planteado los límites morales. De hecho, Pedro ha sido el mater de... ¿Qué límite moral hay en el tema de compraventa de bragas? Sí, porque hemos encontrado otra página y tenía una de... ¿Un certificado? Preguntas típicas, en plan... ¡Wow! ¿Es legal vender mis bragas? No, sí, porque no sé... El problema de típicas preguntas sobre compraventa de bragas. Sí, sí, todavía. Siempre, vaya, ¿nunca te ha pasado que...? Siempre. Sí, nunca te ha pasado... Y nada, siempre hacían hincapié en que mientras tengas 18 años lo que no se puede comercializar es el sexo, pero lo... La braga sí, ¿no? Sí. El merchandising del sexo se puede, claro. Por lo visto. Sí, eso es como... O sea, tú puedes... Tu camiseta. Lo cual me parece bien, ¿eh? Y volviendo a temas serios, esto lo discutíamos con unas amigas. No lo discutíamos, lo hablábamos. Y es que muchos temas como, por ejemplo, pedofilia y tal, que son un riesgo para la sociedad... Digo, si el tipo que tiene el instinto ese de depredador en su interior... No había escape. Se hace unas pajas con una braguita, pues solo se celebro. Claro, claro. Luego sale a casa descansado. Fíjate que planteamos el límite moral de los mercadillos de ropa de bebé. Sí, claro. Seguramente haya muchos pervertidos dentro. Seguro. De... Claro. Y el catálogo este del Corte Inglés de ropa infantil, eso debe salir como churros por la zona de Granada, de las iglesias y tal. Sí, no, hombre... Es que hostia puta. La tapa. ¿No? Es que, claro. Pero ¿por qué te escandalizas? Tómalo como normal y ya está. No, coño, pero alguien tiene que hacerlo. ¿Sabes? No, es público, ¿sabes? O sea, alguien tiene que decir, oh, no, Dios mío, mira lo que ha dicho Darío. Fue una descripción. Sí. Nosotros que somos de misa. Pero a mí que me gusta el pan, me encantan de romanones, ¿eh? Es un grupo. Sí. No, pero ya... Le pegan duro, además. Son como los cantajuegos, pero en la versión. Lo mismo, un, dos, tres y. La versión hardcore, ¿sabes? La versión hardcore es de cantajuegos. Java, java, gay. Yo, por ejemplo, es que lo he estado pensando y realmente es el vender tu propia ropa interior, o sea, habiendo mercado y tal, es el último bastión que no nos puede quitar nadie. ¿No? Es decir, es individualismo, sí. O sea, es encima, o sea, no me puedes quitar, o sea, es la única manera que puedo sacar beneficios sin que tú lo puedas regular. Sí. ¿Cómo regulas tú mis bragas? Es ¿cómo verdad. Haces un control sanitario de mis bragas? Y sin entregar tu cuerpo, además. No, exactamente. Es como si me tiro un pedo con pegatina. Sí. Te renta. Me renta. O sea, eso es una estrella más, ¿no? Sí, es como. Claro. De hecho, había un minigrupo dentro del foro que vendía su vello púbico. Sí. Plante, me voy a trasquilar el chocho. Además, me voy a trasquilar el chocho. ¿Alguien quiere pelito? Esa sí. Frase, ¿no? Sí, es como. ¿Alguien, por 5 euros, alguien quiere lo que me ha sobrado? Qué bien pensado. Eso es como en Mujercitas cuando vende el pelo. Sí, justo. Sí. Justo. Claro. O lo hemos comentado. Pero en la versión te vendo chocho. O la versión de. O en La Escopeta Nacional, la película esta de. Sí, la de sí. El Marqués del Quineche, que lo llamaba Pelos de Vagina. No, esto es como. Esto es más fino, es como de Marta. Que sí, me decía, finísimo, Marta. Finísimo, si no. Y además lo guarda ahí en tubitos, en plan de. Pero coleccionista, o sea. Sí. Ahora, que ha sido un tema... hemos entrado en un mundo que a lo mejor no teníamos que haber entrado. No, sí. Pero yo lo que abogo es que lo cojamos como algo positivo. El individualismo de soy un individuo y puedo ejercer mi autonomía con respecto a cualquier estado o cualquier cosa. Yo te lo voy a decir. Sí. Tú acabas de coger el Necronomicon y acabas de decir clacto verdanicto. Esto es lo que has hecho ahora con el tema de los fluidos corporales. No, el problema es que no podremos salir de esta. Yo acabo de invocar, yo acabo de abrir la puerta a un mundo que posiblemente me paga el piso. Un mundo ideal que compartir. Pero es Hasta que de repente lo voy a tener que contar. O sea, había un mes contando que vino al programa y me contaron que venden bragas con fluidos corporales. Tú solo di que lo hemos dicho nosotros, ¿vale? Vale, vale. Sí. Nada ya más. Está. Y el problema es que yo creo que posiblemente. Quiero que la gente sepa que hablamos de estas mierdas, ¿sabes? O sea. Sí. Pero este podcast se va a compartir. Pero la hostia, si por eso lo hacemos. Claro. Ya, es el... Además, era en plan, ¿tiene Darío Dante de qué hablamos? ¿De bragas usadas? Es lo más lógico. El problema es que ha surgido natural en plan de cómo me puedo mantener en enero que hay poco trabajo. Sí, pero esto pues podías hacer como las japonesas estas que venden las bragas y entonces has buscado en España habrá de esto, pum, y había. No, y había dos páginas. La historia ha sido cómo me pago el futuro. Claro. O sea, sí, lo digo, me estoy doctorando, no tengo dinero, soy investigadora en España, no hay dinero. Estamos estableciendo aquí las tres cabezas pensantes. Juan está convencido de todo, pero como le vamos a pagar ingentes cantidades de dinero, nos da igual. Yo como siempre voy por la pasta. Exactamente. Ahora me estoy dando cuenta de que se habla mucho, por ejemplo, esto de nueva economía, ¿no? La economía social, y es verdad que esto puede financiar medios independientes. Pero lo mejor es que es artesanal. De hecho, eso en parte nos justifica el asunto de IVA, o sea, todos los que nos dedicamos al mundo de espectáculo y demás, el 21%, hay varias compañías que ya han empezado a vender porno, que no tiene IVA. 4%, ¿no? Creo que el 4%. Menos, las revistas porno. Es lo que digo que la revista, ¿no? Porque los DVDs entra como las películas. Claro, pero las revistas, como se considera publicación y tiene IVA de la ropa de libro, interior, ¿cómo cotiza? Ropa textil. Creo que es 21, igualmente. Igual. No jodas. Bueno, no podemos. El caso es que lo que podemos hacer es que es ir más allá, cogerlo artísticamente. Por ejemplo, si tú tienes una actuación que es particularmente buena, puedes luego vender esas bragas que llevas mientras has tenido esa actuación. Es verdad. Y eso hace que se revalorice tu obra. Bueno, además, vamos a ver, bragas baratas las encuentras. Sí. O sea, ¿de algodón? No. Algodón, tiene que ser algodón, porque el algodón absorbe, retiene. Claro, nylon no. Nylon no puede ser. Nylon no, no y es puede ser, ¿no? Nylon. Rasca. Fricción, eso. No, pero sí que es verdad que hay una exigencia muy común, que es una cosa que nos ha llamado la atención. Algodón. Los clientes quieren algodón y envasado al vacío. Claro, para que conserve todas sus maravillosas propiedades. Claro. Qué loco. Han sido las dos peores horas de mi vida, o sea, lo digo en serio. Y el momento este de recibir como de Amazon, ¿no? Y abrir el plástico ese, debe ser parecido a cuando yo abro los vinilos, ¿no? Sí, justo, es como, lo hueles. Que lo huele, los libros. Es que es lo mismo, exactamente, yo huelo mucho los libros y realmente es lo mismo. Sí, pero sí. Yo me imagino un momento, Aníbal Lecter ahí abriendo el vinito, o sea, el ritual. El ritual. Tiene que haber un ritual. Tiene con que haber, música, ¿no? Poner Barry White de fondo. Lo típico que llega al trabajo, llega la parte de la señorita, no sé qué, que le haya un paquete. Fantástico. Y ya llega el tipo en plan de... Espléndido. En plan de plan, plan. Y pone su música, ¿no? Pone, yo que sé, pone a Vivaldi, pone algo así. Eso, Wagner. Le remite a Wagner. Susana. Le pega a Wagner. Vamos a ver. Si Vivaldi es como más joven. No, pero Vivaldi es como más muy joven, ¿no? De gente joven. Wagner. Wagner es como de maduritas. Wagner es de MILF. Sí, es de MILF. Sí. Bueno, una cosa, perdón, ¿eh? Yo me di cuenta de una cosa muy loca últimamente, y es que te das cuenta que va pasando la edad cuando para masturbarte en internet ya buscas mil porque tienes tu edad. Ahí y te sientes mal. Y yo ahora son más jóvenes que yo. Tengo que empezar a mature. Oh, Dios. Juro, ¿eh? Porque veo que la MILF es la misma que Barrel Illegal, pero vestida de maestra en vez de Claro, pero es que en los 90 una MILF era una tía de 40 o así, y ahora una MILF es una tía de 23. ¿De porque eso, 26. No, y las he visto de muy de 20 y pocos, porque cuando tenía un hijo es MILF. Claro. Es cierto que a partir de 18 puedes tener De hecho, mi drama, y no es una coña, cuando yo cumplí 25, fue mi drama en plan de, nunca podré hacer porno teenager. O sea, y fue un planteamiento, es un planteamiento muy capitalista, pero es como un plan de... Sí. Una tontería. No, ese negocio está una tontería que pensé, pero fue grande. Ya no soy una jovencita. Es una puerta que se te ha cerrado. Es horrible. Lo loco ahora que dije que podés tener hijos a los 18, la realidad es que no, puedes tener mucho antes. No. Sí, bueno. Pero podés, digamos, salir como MILF en una porno después de los 18. Es muy loco porque me parece Claro, que es... porque puedes entrar en teenager y MILF al y mismo MILF, tiempo. A la vez. O sea, a mí me va a TILF. Un género. Claro, TILF. A mí lo que me gusta del porno es que hay varias cosas que compiten en varias categorías. En plan de. ¿Y esto cómo es? Sí. Pero a mí lo que me jode es que tener un hijo es más jodido, porque si encima lo crías mal te sale un subnormal de estos como aparecen en Hermano Mayor, que te joden la vida. Pero si follas a los 17 tampoco pasa nada. No. Entonces, ¿por qué no pueden hacer porno antes de los 18 pero sí tener hijo antes de los 18? Ahí hay que cuestionar la ley. Ya, es verdad. Es como... ¿Y por qué les dejan votar a esas personas, no? Exactamente. Encima. Llámame socrática. Llámame platónica, pero a lo mejor la aristocracia. Yo estoy de acuerdo que voten todos, pero no estoy de acuerdo que gane el que sacó la mayoría. Sí, justo. O sea, eso es otro tema, ¿no? Que haya, no, pero que haya un grupo de gente, en plan nosotros, que diga, oye, claro, a lo mejor esto no está bien. No está bien. Oye, no, oye, puntúa, oye, más, oye. O sea, aparte de nosotros, me gusta. Oye, oye. Sí. Voto por puntos. Voto por un tema de el carnet. ¿Vas a acumular? ¿Sí? No sabéis si la propuesta que tuvieron los de Vox, que son el Podemos de derecha. Ay, qué majos. Pero es que los de Vox son muy tiernos. Sí. Solo tienen una MILF. Tienen una MILF en las filas de Vox. Tienen una tía que está buenísima, con los ojazos tal. Y se hace unos selfies la tía que dices tú, me cago en Vox. ¿Te la imaginas rollo amasado masoquista. Mete tu voto en mi urna. Había una propuesta. Un segundo comentario de Cospedal ha sido el icono erótico de mucha gente de izquierda. Tengo si un, no pues Ana Mato es un poco MILF, ¿no? No, pero es Ana Mato es la Cospe, pero que es Pedro Estrosquista, Estrosquista, sí. Y sus cosas rojas. Pues mismo. Es más rojo que sus mejillas. Y es difícil eso. No, o sea, pero aquí donde le ves es un señor de izquierda, ¿sabes? Claro. Se enfada mucho con sus cosas. Bueno, ojo, que tenemos para... Yo creo que para cosas sexy en la izquierda la tenemos a Cifuentes, que es como, ¿no? Es como la Cifu tiene un... La hipster, sí, el PP, ¿no? Pero es que a mí la... Tiene la policía sumando. A mí me gustaría que la Cifu me hiciese spanking, o sea, siempre lo he pensado. O sea, Cifu sí. Haciéndome spanking, punto. Pero, sí. Volviendo a lo de las votaciones, resulta que los de Vox han decidido hacer una propuesta que es que si tú, según el número de hijos, tu voto valga más. Es verdad. Entonces, sí, si tú tienes una familia de 8 hijos, tu voto vale por 8. Como Dios manda. No, eso se llama combo. ¿Sabes? El combo breaker. ¿Sabes? No, pero como Dios manda, quiero decir que yo como mujer, que necesito... ¿Que eres una fábrica de bebés? No, necesito ser mujer para... O sea, necesito ser madre para realizarme como mujer, o sea... Claro. Yo estoy obligada, de hecho, yo ahora mismo no soy mujer, es una golfa. Perdona, sí, pero claro. Yo te voy a decir. Una cabaretera. Yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. Os voy a decir una cosa, voy a hacer una confesión. Yo me gustaría que alguna vez se me considerase MILF. Tú llegarás a ser MILF dentro de poco plazo. Ya lo sé, pero es que es un proyecto. Pero una pregunta, que, pero no existen los PILF, sí, ¿no? Los FADER. Sí, los BILF. No, DILF. That I would like to fight. De hecho, nosotras tenemos un problema real con los DILF. O sea, de. Yo. Bueno, mi trabajo real, que nunca voy a contar, ¿vale? Tenía ciertos problemas con sexo padres. Claro. Con padres, decir, vaya. Yo vi padres ligar ahí en la placita de Malasaña, en la 2 de mayo, con el carrito ahí. Es, hola, guapa. El concepto, tú, o sea, planteate que es lo que digo, que socialmente. Sí. Lo bizarro, en teoría, es como ligarte a una mujer mayor, ¿no? La vejez es como el punto fetichista, pero. Sí. Socialmente se nos considera como mucho más aptas cuando estás con un hombre maduro. O sea, el concepto de DILF lo llevamos llevando desde la etapa de mujercitas. Sí, cierto. Y es muy agradable también. De hecho, casi todos los empresarios tienen una chica joven. Una chica joven. Es muy en Austin eso del DILF. O sea, sí, es muy de. ¿Cómo se llama? Orgullo y prejuicio. Orgullo y prejuicio. Sí, es un ejemplo más claro del DILF. Qué gran novela, qué empoderamiento de la mujer. ¿Qué ha pasado? Hola. Llegó otro macho alfa, me parece, ¿no? Sí. Escucharon lo de las milf y se petó. Sí, subieron arriba, no. Se petó la radio. No, esto es lo que, nuestra franja horaria. Esto es muy desconcertante. Hola. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. Buenas noches. Ay, no fastidies. ¿Pero de que han intentado entrar o...? Ah, es que a veces salta. Ah, no, no, pero nosotros estamos aquí emitiendo. Sí. A los oyentes, acaba de entrar la policía, pero son majos. Sí, vale. Un saludo muy fuerte. No. Bueno, oye, muchas gracias de todas formas. Muchas gracias. Ha sido muy se siente. Quiero decir a todo el público que me he cagado vivo. ¿Puedo decir otra cosa? No eran DILFs. No. Esto es la primera. Es un momento tejero municipal, ¿eh? Es la primera vez que nos pasa en DILFs. Pero fue mítico, ¿eh? Yo pensé que estaba preparado para darme a mí el susto. En plan, venga, un medio independiente. Ahora vas a ver lo que hay más. Con problemas. Censura. Aquí se puede decir lo que quieras. ¿Qué has dicho de Andrés Vicente? Quiero que sepáis que en mi puta vida me he sentido tan punky. Pero de verdad que hablamos de Cifuentes y vinieron, ¿eh? Sí, sí. Pero no, hay que explicar que a veces la alarma tiene fallos. Sí. Y la alarma salta sin venir a cuento. Sin venir a cuento, ¿sabes? Porque nosotros llevamos aquí 2 horas. Pero nunca nos había venido la policía. Qué eficacia, ¿eh? De verdad que sí, ¿eh? Sí. Protegiendo. Un fortísimo aplauso para la policía que nos... Por favor. lo mejor es que Pedro ha salido cual macho alfa, cual protector, sí, claro, claro, a proteger a sus crías. Ese no macho alfa, es el espalda plateada del grupo. Oh. Es el lobo plateado. No lo habéis visto, pero en el pasillo empezó a golpearse el pecho ahí. Es como King Kong cuando se peleaba con el dinosaurio. Yo cuando vi a Pedro meando todo el pasillo, digo, está marcando territorio. Si no entra nadie. Como Jack Nicholson el Wolf. ¿Qué haces marcando el territorio? Bueno, chicos, una cosa, ya que estoy un poco asustada por si la policía nos censura, vamos a pasar a la última sección y vamos a dejar una canción que nos ha recomendado Darío, que es de Jonathan Richman. Dinos el nombre de la canción. Jonathan Richman, y esta canción se llama Corner Store. Oh. Back that old corner store. I walked past just like I say, and I felt a hurt that would not go home. I don't expect you're gonna see my way, but you may not know the trees I've known, and I want them to put back that corner store. We're gonna rock it. Walk longer, I'll walk further, I'll pay more. I don't really want what the new mall got. I want what they got in that corner store. And what did I feel when I walked by slow? I felt sorrow, sorrow all around. Why I would feel that way, I know. I smelled a ghost smell from the ground. That old wooden smell of the place I shop. I don't expect you're gonna know quite what I mean, but I spot a trend that has got to stop. I want them to put back that corner store. Let's go. Bueno, pues tras este momento tan especial, ¿no? Con los Moonipas. Wow. Ha sido. Era agua porro uno, ¿eh? A mí aún no me ha gustado. Sí, la única putada es que tiré 25 gramos de porro cuando llegaron. Ya. Tranquilo, tranquilo, están en mi vagina, no te preocupes. Vale, vale. Bueno, pues vamos a comenzar la entrevista, ¿no? Porque en realidad estamos aquí reunidos hoy para entrevistar a Darío Danti. Hemos hablado de... Aunque bueno, medio programa ya hemos podido conocer un poco a Darío Danti. A una pincelada ha dado, ¿eh? Pero vamos a conocerla. A una pincelada, medio Museo del Prado, o sea... De lo que tiene bajo esos rizos, esos bucles. Sus bucles. Hablemos de tus orígenes, Darío. ¿Tú de dónde eres? Bueno, ¿eres un polvo de verano o de invierno? Todo empezó por la sopa primordial. Por el acento de Murcia. De Murcia, de Murcia. Sí, bueno, yo vengo... madre pampeana, padre rosarino, abuelos españoles de parte de madre, abuelos italianos... Bueno, peor de casa, básicamente. O sea, eres un italodisco. Sí, sí, soy italodisco total. Por eso tiene el bigotazo. Por eso el bigotazo este. Sepsi. Sepsi. Y la cuestión es que, nada, pues yo dibujaba también tebeos y fanzines en Argentina desde pequeño... Y no sabía qué estudiar, me puse a estudiar psicología como todo buen argentino para que me den la nacionalidad. Lo dejé a los 4 meses porque me parecía mucho lío. Empecé a estudiar cine y al año de estudiar cine empecé a trabajar de meritorio en cine, de ayudante de sonido, que me pareció una tortura porque con mis bracitos delgados tener la percha era una tortura. La pértiga es... Ah, la percha, decimos en Argentina. Claro, es que nos vas a quedar a traducir todo. Sí, sí. No, 20 años que vivo aquí y sigo hablando en argentino, pero eso es porque a mi chica le pone, ¿eh? O sea, eso tengo que aclarar, ¿eh? Yo cuando la conocí me decía, ¿pero por qué pronuncias la C y la Z? Bueno, ahí me pone que seas argentino. Claro. Eso es como en un pez llamado Wanda, cuando dice, háblame en ruso. Sí, te juro, ¿eh? Te lo juro, de verdad. Y la cuestión es que, nada, tuve la suerte, bueno, digamos, la desgracia de vivir en dictadura, que lo hablábamos antes, como hasta los 13 años, pero que cuando yo ya tenía 17 años, la democracia ya llevaba, eso, 5 o 6 años, y claro, los medios habían empezado con la democracia, pero seguían refundándose los medios de comunicación cuando yo tengo 18. Entonces lo que hago, como no me gustaba trabajar en cine, pero me pareció un coñazo esto de dormir poco y trabajo físico, sí. Y empecé a llevar mis chistes y mis cosas a los medios de ahí, pero de por Jeta, que es como se empiezan a hacer las cosas. Y empecé a publicar en Página 2, en Humor, en la revista Humor, que era como el juez de ahí y tal. Y ya dije, yo dejo esto, despertarme a las 5 de la mañana para ir al aeropuerto a tener un micrófono 40 horas y a enrollar cables. Y lo dejé y empecé a trabajar de esto. O sea que me hice el oficio trabajando. O sea, desde los 19 años ahí dibujando. Y dibujo para el orto, ¿eh? Esto lo digo de verdad. No, pero de hecho es muy gracioso porque yo creo que es un estilo que ningún autor tiene, ¿no? O sea, una cosa muy importante del mundo del cómic es que tú tienes un estilo que nadie tiene. Y nadie... Sí. He visto copias tuyas, de hecho. Ya ves, hay mucho imitador. Hay mucho imitador de Darío. Voy a contar mi truco. Mi truco es que yo soy muy torpe dibujando. Yo siempre que dibujo tengo que volver a empezar. O sea, soy muy torpe. O sea, soy torpe de verdad. Y además soy muy pretencioso. Es decir, yo veo algo y me gusta y quiero también hacer eso, ¿no? Entonces, en realidad lo que es mi estilo, creo yo que son mis limitaciones que sobreviven a pesar de mis intentos por hacer algo guay. Entonces, esas limitaciones se juntan y es el estilo. Pero yo sé que a lo mejor, a ver, también yo te conocí gráficamente en una etapa tierna, mi padre compró el jueves cuando yo era pequeña, sí. Y empecé a leerte. Creo que muchos te conocemos, sí. En España te conocemos, claro. Por sí, el jueves. Sí, somos, menos Jaime, que es un viejo, todos somos generación. Pedro tiene su edad también, para ser trotskista tiene que tener un... No, o sea, Pedro, lo que pasa es que no gesticula y no se arruga. Claro. Es un formol en sí mismo. Está hecho de cera. Es como si fuera de látex todo. Es Laika, vive al vacío. No, pero que sí que... Era Pedro... Hay como la canción. Bueno, mañana va a haber un divorcio, ¿vale? Esta noche duermo en el portal, ¿verdad, corazón? No, la cosa es que me gusta, nosotros somos la generación del 85 en adelante, ¿no? Yo 87, creo que todos. Sí. O sea, 87, claro. Yo soy 87, tú eres. 85, Jaime. El 79. Yo 71, soy el mayor de todos. ¡Silencio! Eso dice la policía. Eso, pero soy Peter Pan, ¿eh? No, pero quiero decir que es curioso, ¿no? Que te conoces en una etapa, gráfica, que sí que es verdad que no había tanta calidad en el dibujo, pero sí, sí. En el texto. Sí. Y de repente sí que hubo un punto de inflexión. En el casi a principios del 2000, ¿no? Sí. Que hubo una ruptura con el dibujo. O sea, yo me di cuenta. Sí. O sea, de una evolución, no sé qué hiciste, pero una evolución con sí. El dibujo. Lo que pasa es que esto fue muy curioso. Yo en Argentina dibujaba con plumilla y tinta, ¿vale? Uh-huh. Y a mí en realidad el tebeo que me gusta, el que más me gusta y que sigo leyendo y me sigo comprando, son los tebeos de prensa desde principios de siglo, de los años 30-40. Los de trama. Mm. Sí, bueno, y muchas rayitas, o sea, Crazy Cat, sí. Popeye, Polly and Her Pals, todo el cómic de prensa de humor, ¿no? Soy fan y todo el rato veo Crazy Cat a ver cómo pasaba tinta y le copié la luna, los desiertos. Se notaba un montón, además. Sí, sí, que sí, yo sí, creo sí. Que es el punto, es que no, es 2000 poco, sí. Que sí que hubo una ruptura. Pero fácil, lo te digo, yo dibujaba a tinta. Y de pronto, claro, como era muy, muy, yo soy, en la palabra argentina, muy desprolijo. O sea, yo paso a tinta y apoyo el codo y todo se me... Y luego... Corre todo, ¿no? Sí, mis originales tienen más Tipex que tinta casi, de verdad. O sea, eres un puto desastre. Sí, un puto desastre. Desprolijo. Desprolijo, queda mejor. El hijo prolijo. El hijo, sí. Y la cuestión es que, claro, cuando de pronto descubrí el ordenador... Bueno, la historia fue más difícil. Yo me fui a vivir a Estados Unidos un año... Me volví y empecé a currar ahí para MTV Latino, que queda en Miami. Sí. Y hacer dibujos animados. Lo de Elvis, ¿no? Lo de Elvis Crisis y Viva Galáctica. Y lo hacía con papeles recortados de verdad, pintados con acrílico por mí. Y disparaba cuadro a cuadro con una cámara de 6 milímetros a cuerda, que todavía tengo una Bolex que anda fenomenal. Y entonces no había ordenador ni nada. Y entonces, bueno, acabas de tener un orgasmo. Acabo de flipar y me encanta. La tengo, la cámara 16. Dios mío. Cada tanto la saco para olerla, como lo de las bragas, te juro, porque huelen, las cámaras huelen. Sí, te juro, Y entonces la cuestión es que cuando de pronto vuelvo a España, yo traía unas carpetas gigantes con todos mis originales de Argentina y de Estados Unidos, de todo. Y British Airways me las pierde, porque era estos viajes triangulares baratos que paraba primero en Londres. Cuando llego a España me perdió, porque yo subí con las carpetas al avión. Pero ¿una me dijeron, carpeta cargada de sueños? Sí, totalmente. ¿Dónde estás? Qué triste. Y me dicen, no puedes subir con las dos cosas. Entonces, claro, la cámara es más cara. Me la quedo arriba y bájala. Y me perdieron todos mis originales. Hostias. Desde el año 89 que empecé a dibujar hasta el 96. Que era cuando... me las perdieron todas, porque eran carpeta gorda. Y entonces resulta que llego a España tal, no sé qué, y me compro mi primer ordenador. Y entonces, claro, yo quería dibujar súper duro como Charles Burns, pero con mi estilo de Crazy Cat. Yo quería hacer mi estilo de Crazy Cat con pasada tinta de Charles Burns. Porque otra cosa también buena del estilo, que esto lo decía Borges, pero un poco muy intenso, porque soy argentino, que Borges decía que su estilo es que se debe a demasiadas fidelidades, ¿no? Y a mí eso me encanta, porque es verdad, eso es, uno es una especie de, está equidistante de Charles Burns y Popeye, pero ¿no? Yo creo que en el mundo de la creación, ¿no? Yo creo que es una cosa muy normal. O sea, decir que yo creo que todos... muy sana, además. Sí. ¿No? Sobre todo es el tema de, sabemos de con quién nos inspiramos, ¿no? Sí, o claro. A quién copiamos o a quién nos inspiramos. Si copias uno solo, mal. Sí, pero es como... Todos sabemos de quién mamamos. Sí, y sí, sí. Es muy humilde reconocerlo. Sí, sí, no, yo totalmente. Y Daniel Klaus creo que nos dio vuelta la cabeza a todos también, ¿no? Klaus, o sea, es... No, es Dios. Dios hecho calvo. Voy a vender ahora mismo y ve mis bragas. Sí. Klaus es una ruptura, es una joya de la cabeza. Pero igual que fue Burns también en su momento. Sí, justo. ¿No? Y entonces me pierde en la carpeta. Entonces descubro, claro, yo era súper eso, desprolijo. Y descubro que de pronto con Photoshop, si escaneo los bocetillos y con el freehand, lo puedo pasar a tinta y me queda súper duro. ¿Qué es lo que yo quería? Que quede duro. Duro porque estaba hasta los huevos del dogma este del dibujo de qué trazo más suelto. Hay que hacer la línea, el sombreado hay que dejarlo suelto. Eso, es como qué línea más. Ay, pura, líneas puras. Sí, líneas puras. Sí, dije, toma por culo, a mí me gusta lo duro, lo de catálogo. Klaus de... es líneas puras, por ejemplo. Klaus es muy puro. Sí, sí, totalmente. Y tiene una mano de la hostia. Sí, sí, no, tiene un pulso de. Pero Burns era súper duro y a mí me gustaba eso. Entonces me doy cuenta que con el ordenador puedo hacer una cosa muy dura y entonces empiezo a hacer el niño Dios y todo para el jueves. Pero era una manera también de patar, porque a mí me parecía que todos los dibujantes del jueves, no Manel, Albert, los que vinieron de mi generación, los anteriores, tenían un dogma gilipollas, porque eso es asqueroso el estilo que tienen. Si es un estilo de ojo de huevo y narigón. Ay, pero a mí Iba y esta gente me flipaba. Pero, no, a mí Iba me flipa. No, pero Iba era muy diferente. O sea, Iba era... Jale publicamos en Mongolia, me refiero. De ese estilo, sí, hija. Hay gente con mucho talento. No, pregunta, no. Ya pero Fer era infumable. ¿Qué dices? Yo Fer no puedo con historias él. Historias hermosas no puedo con ¡eres él. ¡Eres un pecador! Dice que me enteré que fue al seminario más todavía. Historias hermosas es lo mejor del mundo. No puedo con él, te lo juro, Pero igual, había en Argentina igual, hay toda una generación del humor gráfico y que molan lo que hacen, pero que tenían un dogma de cómo debía ser, ¿no? Y era esto de, esto que es el ordenador, esto que es apretar un botón. Y yo dije, pues te vas a tomar por culo, 12 años, voy a repetir la misma viñeta cambiándole el texto. Porque para mí en el humor es eso, lo importante es otra posible, cosa, ¿no? Es posible que además lo creo, que fue lo que nos llamó yo creo que a toda nuestra generación la atención, ¿no? En plan de, es la misma imagen. Pero te pone una cosa diferente. La misma. Y es como, esto no debería de cambiar de plano. Y es que, como, es lo que te impacta. Y que no es idea mía, es de Max Cannon, un americano. Sí, pero aquí en España, aquí en España ten en cuenta que la cultura de cómic llegó a... Ha llegado muy tarde. Somos muy garrulos. A ver, pues somos muy garrulos. A ver, no. Depende no, de la generación. Me voy a por nazi aquí ahora mismo. O sea, somos de cultura de cómics. No, a ver, nosotros hemos tenido una cultura de TVO, que por eso luego los dibujantes del jueves que odia a Darío han tenido ese rollo de no todo ja e Iba, yo soy hiper fan. Iba era un puto genio. A mí fíjate que Ja, por ejemplo, no me gusta. A mí Ja no me gusta, por ejemplo, y lo digo de corazón, ¿sabes? Sí, sí, sí, claro, si al final es una igual que el humor, es una cuestión de gustos. A mí Iba y Fer me fascinaban, pero porque eran en plan de eran los cómics, o sea, el jueves era lo que robaba mi padre. Claro. O sea, yo se lo robaba escondidas a mi padre y a mí lo que me hacía gracia era Fer porque era una cosa muy naif y era muy bonita. Claro. Sí, no, pero Fer no hubiera sido, o sea, pero realmente es que Iba es anterior. Sí, sí, sí. O sea, Iba además. Iba es un genio. Era bestial como en una puñetera página te metía bocadillos gigantes. Y en una esquina te ponía el dibujito de Máquina Baja o del sargento Arensibia. Normalizar el lenguaje de la calle, que eso es fabuloso. Sí, ¿eh? Sí. De hecho, pero a mí lo que me jodía sobre todo no era el dibujo, sino el dogma. Sí, era como, eso te acaba esto está mal dibujado, esto está mal pintado. Y entonces nada, pues decidí hacerlo en el ordenador. Pero mientras seguía haciendo las series de MTV con papeles recortados a mano con pincel y acrílico y cuadro a cuadro. Entonces también yo tengo esta cosa medio rara, que es que como tengo muchos gustos, para cada proyecto pongo cada proyecto te exige un proceso creativo. Lo importante es que yo creo que cualquier cosa que, aunque sea la técnica que sea, se sabe que es adelante. Sí, y es la suma de mi deficiencias. Sí, pero que es lo importante. En realidad, el dibujo de adelante sabe que es de adelante. Sí. Y creo que es una cosa que actualmente importa muchísimo. Eso sí, que sea reconocido en el estilo gráfico. Yo creo que en el pop en general, y con pop hablo de cultura popular. Sí, sí. O sea, tanto en la música como en el dibujo como en tal, lo importante es como, mira Bob Dylan, o sea, Bob Dylan puede cambiar de instrumentación, de no sé qué, no sé qué, pero siempre es Bob Dylan, ¿no? De alguna manera. Y ese concepto. Yo creo que tiene que ver con el pelo. Sí, puede ser, ¿eh? Hay algo ahí. Botila de mainstream. Es que yo soy muy de Cat Stevens. Ah, yo soy muy de buen argentino. Claro, es que soy de Cat Stevens, que a mí es un jamao. Que... Es que mira. Pero Cat Stevens es más auténtico. Bob Dylan. ¿Cómo se llama? Robert Zimmerman. Roberto Zimmerman. Eso es argentino. Sí, o sea, no me jodas. No, Zimmerman es judío. A mí, fíjate, me pasó una cosa muy parecida con Gorillaz, ¿vale? Sí, Gorillaz. O sea, es un grupo mainstream y demás, pero. Damon Albarn a mí me flipa la figura de Damon Albarn. O sea, es acojonante. Y todo lo que hace Damon Albarn tiene su sello. Como artista musical, tiene su sello. O sea, tú sabes lo que lo está haciendo Damon Albarn. Sí, sí. Y yo la primera vez que escuché a Gorillaz dije, coño, es Blur. Pero es que tú en cualquier tipo de artista, en el momento que tú, con un mínimo que veas, sabes que es él, ya, lo siento. ¿Sabes? Ya te puede no gustar, ya puede... Pero es que, a ver... Es él, y es lo... Te vamos a dar un aplauso porque lo has conseguido. ¡Bien, campeón! ¡Vamos, loco! No, eso sí, pero sí que creo que tiene que ver con la falta de... No le llamaría talento porque el talento no tiene que ver con eso. Salsa del dogma. Pero sí, pero no ni siquiera voluntariamente. Creo que la gente que es, por ejemplo, estos que nacen ya dibujan y ven un caballo y dibujan de puta madre... Esos a mí eso sí me caía como el culo. A mí es un rollo. Y están negados a tener estilo. Un beso a Víctor. Se les niega. Amigo mío. No, tengo un amigo mío que él es de Bellas Artes académico puro y duro, que nunca nos escucha, así que... Da igual. Es un tío que dibuja, de verdad, o sea, es acojonante. O sea, a mí me hizo una vez un autorretrato que dije, vale, es mi foto. Pero es lo que te digo, no es un artista. No, es un artesano. Es un artesano. Si sos demasiado virtuoso en algo, en tocar la guitarra, en dibujar, cagaste. O sea, sí. Es como esa gente que vas a los karaoke y de repente hay un tío mayor solo que sube al escenario, pide, me pones la mía, mi canción, y canta de puta madre, en plan, vete a tu puta casa, aquí venimos todos a hacer el puto ridículo. Tío, mierda. ¿Quién va a karaoke? Ridículo. Yo voy a karaoke. Yo dejé la semana pasada de ir a karaoke ya. Pero de verdad que haciendo una alusión de. Siempre lo relaciono un poco con la música, porque la cultura del rock y del pop, en el fondo, es la contracultura. Sí, ¿no? Justo. Y el cómic, que tiene que ver también con la contracultura, tiene algo que ver. En el sentido de que el academicismo se quedó un poco en Bellas Artes y en el cómic fue como los Ramones, ¿no? La gente que por ahí dibujaba peor. Y esto de poder agarrar un boli y hacer un tebeo es como agarrar una guitarra y hacer punk rock. Hombre, yo tengo una teoría con lo de que se dibuja peor en el cómic. También viene por los tiempos de entrega. No, seguro. Y aparte que lo importante en el cómic no es dibujar bien, es contar bien, que es otro tema. Sí, justo. También. Sí. De hecho, es que creo que personalmente, o sea, me parece muy valiente. O sea, de yo lo digo, yo estaba en contacto con el mundo del cómic porque estuve en la escuela de dibujo y de bla, bla, bla, bla. ¿No quieres hablar de esa etapa? No quiero hablar de esa etapa. ¿Quieres un abrazo? No, me toquéis. Verá, ¿cuántas etapas tienes? Estoy en la etapa azul, o sea que pasa la cubista ya. Y no, pero la cosa es que el tema de qué difícil es hacer un guión, o sea, tu historia, y dibujar gráficamente. O sea, sí. Me parece una cosa imposible. O sea, sí. Me parece imposible, de verdad. Ese justamente es el arte gráfico del cómic, ¿no? Yo me acuerdo cuando era adolescente que discutía con mi amigo Martín, el que vino y a su mujer Riera le frotaba. que Martín también era muy lector de cómics, pero él no hacía TV, siempre decía, lo importante era un TV, no es el dibujo, es el guión. Y yo, como era fan de Corben, y decía, sí. ¿Qué dices? El dibujo es importantísimo. Y Corben es Dios. Que es importante en el sentido de que es importante por cómo cuenta ese guión, no porque es importante en sí el dibujo, ¿no? Y ahí en a mí, por ejemplo, Spiegelman me flipa, soy súper fan de Spiegelman, y lo que hace es contar bien, porque luego es muy duro dibujando el chico. Y se me da la que flipa, ¿no? Tu parte, incluso Frank Miller. Frank Miller. Hablando un poco de Frank Miller, dibujó como el ojete. Yo creo que Frank Miller ha logrado un estilo que le tapa el hecho de que seguramente, claro, él para dibujar realista no dibuja realista. Es un coñazo. O sea, Frank Miller... Sus defectos los ha convertido en un estilo. Sí, claro. Sí. Pero es como, pero Frank Miller, o sea, tú lo miras... Odio a Frank Miller, vale. No, yo también, o sea, yo también odio a Frank Miller, pero no, hay que valorarle dentro de... No, a ver, me molaba. Sí, creo que todos hemos tenido con Frank Miller una etapa en la que nos molaba. Que éramos muy Frank Miller. Y de repente te das cuenta de que es un nazi. Y es que siempre he sido de Diezigino, ¿sabes? Pero eso es cierto, es cierto. El tipo le sale la vena nacional. Sí, es... Nacional fascista. Y cansa, además es una vena que cansa. Yo creo que lo que le sigo teniendo... ¿Y te gusta Guardianes de la Galaxia, hijo de la gran puta? Me cago en Dios. ¡Cago en Dios! O sea, de qué decir que. No, es que este tío. O sea, Juan no tiene una puta crítica de Guardians of the Galaxy, ¿sabes? Y puede hablar libremente de Frank Miller. O sea, Guardians of the Galaxy es un empoderamiento estadounidense, capitalista. ¿Qué? Mira. Me repite la pregunta. Si Castro levantase la cabeza. Yo es que, ¿cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? La puede levantar. Elige Castro. Nelson Castro. Un boxeador, ¿no? Nelson Castro, ¿qué era? Guardians of the Galaxy es la puta bomba y lo puede defender siempre. A ver, bueno, es una peli de palomitas, ¿qué coño esperas? Bueno, dejamos de paralelo. Entremos en la etapa de la camorra. ¿La camorra cómo surge? Porque la camorra yo creo que fue una fuente que de repente se perdió y la camorra... No, bueno, la camorra siguen, ¿eh? ¿Siguen? Sí, o sea, bueno, se fue Aníbal, pero ellos siguen. No, en realidad la camorra, mi relación con la camorra fue de amistad. O sea, lo que pasa es que empezamos a hacer cosas juntos por Jorge. Es decir, yo vivía con Ángel de la camorra, que sigue siendo gran amigo, y con Violeta, que era de cantante de Juan y Tirofeos. Y de pronto ellos fundan, bueno, Juanita no, digamos, Ángel con Aníbal y Nuria fundan la camorra. Y yo acababa de separarme en aquellas épocas, por eso vivía con Ángel. Y resulta que, claro, porque teníamos un piso muy chico y yo no entraba ahí para dibujar. Y él tampoco para currar. Entonces la camorra se alquila una mini oficina y yo me voy con ellos, a currar con ellos. Y entonces a partir de ahí Jorge también empieza a hacer proyectos donde nos incluye... A mí y a ellos, ¿no? Entonces, también aprendí mucho, porque ellos hacen un tipo de collage acojonante. No, es que es brutal, o sea, de... Sí. Y yo he aprendido mucho de Photoshop y de hacer collage con ellos, que ahora aplico en Mongolia, que también hago fotomontaje en Mongolia. Y no, y a mí me parecen lo más, y siguen siendo... Hacen mucho para Monster Record, portadas de discos y tal, que son de puta madre. Sobre todo porque rescatan una estética de portada de disco de los años 60 y justo, cosas así. Sí, es la... Con un toque punk más de los 80, ¿no? Ay, me puse súper fino, ¿eh? Y no, con un ramalazo 90s. No, pero sí que es verdad que en la camorra, o sea, a nivel de influencia de cultura anterior y demás, fue, o sea, ha sido muy potente. Sí, sí, sí. De hecho, yo pensaba lo que, como me has dicho antes, pensaba que se habían separado, que era una cosa que... No, creo que siguen como Camorra, Nuria y Ángel, sí. Y bueno, y eso, como se fue Aníbal, también se fue de Juanita y los Feos, que son la mitad eran los mismos. Y ahora, pero bueno, esto pasa como el Big Bang, o sea, ahora no está Juanita y los Feos. Se expande. Pero habrá seis grupos, seguro, ¿no? Ahora. Bueno, de hecho, en el mundo de la música indie es como... Y de hecho, a Pedro tuvimos un momento muy romántico. Que le hice un gráfico. Te vas a poner tonta, ¿eh? No, no me voy a poner. No. Estamos a punto de dejarlo, ya hemos acabado. Pero... Si vas a mojar las bragas, no te las quites. Ya, pues digo, es verdad. No me he limpiado el chichi hoy. Piensa en el negocio. No, la cosa es que empecé a elaborarle un gráfico de. Porque a Pedro sí que le intento enseñar un poco la música que escucho. Y un gráfico de los grupos que se habían separado y habían formado unos grupos. Y de repente me salió una especie de árbol. De grupos, lo digo, ¿no? A nivel artístico, sí. Grupos que hablan de, pues Surfing Bichos se vivieron en no sé qué, y no sé cuántos, y Chucho y tal, y no sé qué, y de repente salió tal y no sé qué. Y Pedro dijo, no entiendo nada. Claro. Dije yo, pues sigue escuchando a Bruce Springsteen y no pasa nada. Por eso Pedro es coherente. O sea, me parece bien. ¿Esta noche me va a dejar? Bueno, llegamos. Pero que te dejen directo. Eso. Sí, no, no, porque implicaría que tendría que hablar él en un micro y no va a hablar en un micro en su puta vida. Pero eres como la flaca que sin palabras habla. El papo. También va a dejar a Edu. Que lleguemos un momento que hablemos de Mongolia. ¿Cómo surge Mongolia? Bueno, ¿cómo surge Mongolia? Veníamos haciendo con eso, con Rapa y Edu Bravo, veníamos haciendo el Viernes Peronista, que sacábamos una vez por año. ¿El fanzine? Fanzine, que es calidad libro, porque lo editamos en una imprenta de libros y tal. Solo que fanzine porque, por supuesto, ni CBN ni movidas. Y aparte que es eso, que lo sellamos para perder dinero, vamos, básicamente. Como todo fanzine. Como todo fanzine. Sí. Y resulta que decíamos, coño, pero este estilo de poder, con temas históricos y temas incluso que son muy bestias, poder hacer humor y poder rescatar la parte pop y tal, pues estaría buenísimo hacer algo con la actualidad española. Porque veíamos que empezaba, empezamos justo 2010, que empezaba la crisis, que todo iba mal, y veíamos que el satírico en España estaba de a la caída. O sea, realmente había habido... Había habido en los 80, 70, 5, 6 satíricos en España. Y de pronto queda el juez que no es un satírico, es una revista de cómics de humor, que es diferente. Y nosotros, en ese sentido, dijimos, tenemos que hacer un satírico para... No podemos competir con alguien que lleva 35 años. ¿Influyó algo al cerrar el Víbora? Porque el Víbora cerró por esa época y fue duro. O sea, fue duro, yo creo, para todo el mundo que consumíamos. Tal cual. No, la verdad que no, pero sí veíamos que iban cerrando medios. Y nosotros, yo empezaba a estar mal con el jueves, porque ya empezaban a tocarme los cojones. Y yo siempre en mi página hacía lo que me salía del puto culo, y la gente el jueves me lo toleraba porque son buena gente, en general. Gente sana. Son gente sana, pero ya estaban ellos con crisis de ventas y tal, y lo venden a RBA. Entonces estaba por hacerse el traspaso de la empresa de RBA, y ahí ya empezaban los follones porque RBA exigía cosas, ¿no? Y entonces, pues estábamos haciendo las maquetas de Mongolia, y viendo que en Argentina, en la época del Corralito, salió la revista Barcelona, que es un satírico también tabloide, buenísima, que ahora ya sacaron una portada, que tuvieron un montón de polémica, están en todos los medios, porque aparece el Papa Francisco pintado como la boquita y todo, y dice el Papa es puto. Puto es maricón, sí. En argentino. Entonces, claro, imagínate todo el nacional catolicismo de ahí como loco, ¿no? Dice, empezó diciendo que quién soy para juzgar y ahora no sé qué, ¿no? Y veíamos en Chile, estaba The Clinique, Le Canal Enchanté en Francia, que lleva como ciento y pico de años, de las revistas que más vende. Y entonces dijimos, pues hay que hacer un satírico, no se lo tenemos que decir a nadie. Y empezamos a juntarnos, teníamos una tertulia de gente de los medios, y los que sobrevivieron, porque no creyeron que... Porque otro, nada, ¿qué vas a hacer? Estos hippies pulgosos. Y decíamos, nos juntamos y cada uno que traiga algo. Y la mitad, no. Pulgosos. Y los que quedaron ahí, bueno, Rapa ya la había traído a Pera Rusiñol, porque Rapa era el director de arte público y Pera era, creo que era el segundo de escolar o el encargado de política, no me acuerdo, pero era un cargo grosso de público. Y justo, claro, lo estamos haciendo las maquetas y todo, y a mí se hace el traspaso RBA y RBA me baja a la persiana, ¿no? Ya, que es como, no. De un día para el otro, por cierto, después de 12 años de cobrar lo mismo cada mes. Hay una historia... De repente es como, no cobras. No, hay una historia apócrifa también de Jorge, que mandó un email indignado, que no sé si es verdad o no. Sí. O sea, a mí siempre me lo... Y mandé un mail súper enfadado. Me lo creo, porque Jorge es muy de eso. Pues, sí. Es una historia... Él quiere a sus amigos y los defiende. Pues yo le digo, es una historia apócrifa, que ya me lo confirmará Jorge o no, pero... Me lo creo, Se rumorea que Jorge mandó un mail indignado, que fue como... Me lo creo. No, y aparte que hacían una cosa muy extraña, que es que en el fondo les da culpa de echarte, porque se supone que en la prensa son todos un poco progres. Te echan, te dicen, mira, la sección no va más, pero hoy tú eres de casa, preséntanos algo. Y al séptima propuesta que te dicen que no, y ves que han pasado cuatro meses sin cobrar, dices, esto no va. No saben decir que no. De hecho, posiblemente, yo lo comparo mucho Mongolia con el tema de, no sé, ¿conoces La Codorniz aquí en España? Sí, somos muy fan de La Codorniz. De Hermano Lobo, por favor. De Hermano Lobo, o sea, de todos estos fanzines que salieron justamente cuando muere Franco y... Sí. De hecho, los leemos y los releemos. Y eso, y justo cerró público. Es el mismo rollo completamente, es el mismo rollo. Sí, es el mismo rollo. De hecho, en el Hermano Lobo, por ejemplo, escribía Maruja Torres, que es, aparte de eso, es colaboradora, y es como madrina, ¿no? No, es que Maruja Torres es una persona que es lo que digo, que es una persona que es como, es el icono, ¿no? Es el a mí me impone, o sea, a mí Maruja Torres me impone, o sea, todo y aparte, lo que aparte, de verdad, te gana en Shintonics, te gana en velocidad mental, te gana en humor, es de los personajes, de los seres humanos más impactantes, o sea, que yo he conocido. Yo no es una persona que posiblemente, si la conozco, me desmayo, o sea, de verdad, sí, o sea, te da un síndrome de Stendhal. Sí, qué bueno. El 404. No, y eso, y de pronto, claro, Ja, también tenemos a Ja, que también era de... Es que fuimos cogiendo gente, bueno, a Maruja cuando le echaron del país, Ja porque estaba desaparecido, gente que a nosotros nos molaba de los satíricos de esa época, y los metimos en Mongolia, ¿no? Bueno, pero hicimos una forma extraña. ¿Y quién había muerto? Importante. Bueno. No, porque La Codorniz también empezó a escribir, iba. por ejemplo. Ah, Iba estaba en la corrección. Sí, Iba, si no me equivoco. Yo ya lo conocía del Papus, pero no del... De, lo, sí. De hecho, lo de la, cuando no sé si conoces el atentado de la... Sí, no, ese fue el Papus. La, fue el Papus, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Creo que tenés razón, que la cornisa cuando cierra, unos hacen el Papus y el otro se van a hacer el Por Favor, justo. Me parece. Sí, ¿no? Sí, sí. Sí. No, tú lo conocerás mucho más porque soy época. De la codorniz, soy de esa época. Digo, es que encima de la codorniz, bueno, estaba parte de Miura, Tono, sí. O sea, bueno, pasada, que... Miura. A mí esto, a mí me parece muy curioso el tema de cuando hablas de tu salida del jueves sí. Y ahora cómo de repente gente que se ha ido del jueves sí. Ahora recae en Mongolia. Ah, sí, sí, sí. ¿No? Es el, a ver, yo la historia la por Julio Serrano, por ejemplo. Sí. Yo la conozco un poco de cerca porque lo digo, Julio Serrano y yo somos... Julio me encanta además, lo que es, hace. Y lo conozco, él es un gran persona. Maravilloso, o sea, es un tío sí, genial. Sí, sí. No la como Fer. Que, no, a mí, es que me gusta mucho. Que sí, pero... No, pero decir que Julio y yo tuvimos contacto por una historia de lo de... Bueno, una historia que algún día contaré cuando esté muy borracha. De no, de un... Venga, bebé. ¿Mañana? No, idiotas. Es sí. Tú mantuvimos una amistad por el tema de que yo quería publicar una cosa que al final, pues por tiempo no pude y demás. Y justamente le pilló el proceso ese, el proceso de ruptura del jueves de la claro. Fuga, la fuga de cerebros del jueves. Sí, sí, sí. Y me dijo, ¿qué hago? O sea, yo claro, tuve el momento de, me contó, ¿qué hago? O sea, de... soy dibujante, ahora mismo las cosas están como están. No, me quedo. Me quedo. Es que es muy diferente. Seguro, seguro. De hecho, a mí me pareció mal cuando empezaba a ver de en redes sociales, que todas las redes sociales son para matarse. Pero digo, este rollo de. Pues si te vas, si no te vas, eres un mierda. Es como no, o sea, no, hay gente que sigue haciendo lo que quiere y hacer. Aparte, y... ¿De qué estás hablando? Si la mayoría de esos que te dicen eso posiblemente además estén publicando en La Razón y tienen todo el derecho al mundo a publicar en La Razón. No. Como yo siempre, ¿no? Joaquín Aleguer es sí. Conocido mío, es amigo mío. Sí. Aleguer publica en el ABC de su tierra. Pero si somos trabajadores de prensa, es decir, es como de, yo soy obrero de la construcción y digo, ah, no, para el pocero no trabajo. No, pues ¿no? Es lo que es decir que en el fondo es lo que digo que a mí sí me toca, me tocó, mira, fíjate, lo cuento, ayer me tocó sí. Un bolo en Juventudes Socialistas del PSOE. Claro. Tuve que hacerlo. Seguro. Pero es que, ¿por qué no? Tú haces tu humor, mientras que no te digan tenés que hacer humor. No, o sea, es lo que yo. No, como, tenía toda la libertad del mundo. Te como decir, anarquista o sea, profesional sí. Que soy, o sea, yo soy anarquista profesional y hice un bolo para Juventudes del PSOE. Claro. Anarquista profesional es un concepto que me flipa. Es muy lindo. Sí, hacerme sí, una sí, camiseta. No, sí. Soy anarquista profesional. O sea, hace tarjetas, Vera Montessori, anarquista profesional. Y atrás tiene que decir y capitalista amateur. Sí, a veces consumo. Sí. No, pero que es lo que digo, que de hecho además fue un shock porque yo pensaba que era de comunistas. A mí me dijeron, no, somos sociales. Y dije yo, pues comunista, no, comunista. Que estamos cerca ahí. Y de repente era de la gente del PSOE. Claro. Y fue como, vaya. Y... Pero dices, bueno, es trabajo. Seguro. Es trabajo. No, pero además que es eso. Yo creo que el, la historia no es en qué medio trabajabas. Por ejemplo, antes hablábamos de Crazy Cat. Herriman ¿sí? Publicaba en el periódico de Hearst. Sí. Sí. Que se pone que era lo peor. Ojalá hubiera dado un periódico Kane. Como Hearst que decís claro. Ciudadano Kane. Entonces, mientras que tú hagas lo que tú, vamos, que no, a ver si tienes que hacer chistes sobre, yo sé, sobre matar a Yayo Flautas en La Razón, pues no, pues es un pirata. Pero si esto en tus chistes, claro. No, publica es La Razón, que pues vale. El problema es lo del jueves, ¿sabes? Lo digo, que el momento del jueves este fue un poco. A ver, además que fue un momento, yo lo pensé, ¿no? A ver, este es en RBA. Claro. ¿Qué os esperabais? Seguro. Pero además hay otra cosa. Suponte, yo no hacía humor de actualidad ni político. No, hacías además un humor muy conceptual. O sea, lo que y a mí no me censuraban. Entonces, suponete que renuncia Manel, Albert, que sí que hacen humor de actualidad y que encima están en el consejo de redacción, que son los que deciden portadas. Es una cosa muy muy importante. Ay, dentro del, fueron directores de la, ¿no? Del jueves. Y fueron directores. Entonces, a ellos les tiran para atrás a la RBA una portada. Ellos tienen que renunciar, por supuesto. Porque no, es como, pero a ver, yo casi el niño de Dios, ¿por qué voy a renunciar? Si a mí claro. No me ha cortado nada, ¿no? No, y a ver, hay gente ahora mismo en el jueves que vale un montón como gente que está en Mongolia que se ha ido de tal o en otros o en Orgullo y Satisfacción que sí. Es la sí. Cosa está que ha montado que Manel y tal sí. Que valen un huevo, si es que no es una cuestión no, de bandos. No se trata de hundir al jueves porque no. Estamos defendiendo que haya más prensa en los kioscos porque se le están es cargando y bueno, entonces... insistir, o sea, nosotros por ejemplo en casa consumimos el jueves seguro a de eso a lo que voy sí, sí, o sea de conseguimos consumiendo el jueves claro. O sea no es una cosa que y encima le publican un montón de no, ya no son jóvenes autores pero digo que ya son autores de una generación más joven que por ahí si no se hubieran ido estos no hubieran tenido espacio. Entonces que ellos no lo aprovechen me parece una gilipollez. De hecho es o sea, es como un poco el correve y dile, ¿no? De toda la gente del entorno a la que somos la generación sí. Donde, oye, escribe para el jueves que claro. Parece que hay plazas entre, es como, entre todos los colegas está es bien, como, oye, y hay que hacerlo. Manda al jueves y hay sí, que no hay hueco pero es que es que no va a volver Manel y Albert no, porque puta, tú no escribas en la puta vida. No, pero hay que hacerlo. Es un momento muy dulce en el sentido de A ver, es un momento muy aprovechado, pero muy dulce, en el sentido de somos una generación de gente que creamos cosas, claro, que no nos han dado salida ni a nada. No, no, o sea, seguro de, les toca una chunga. Somos, ¿no? Nosotros somos la, digo, sí, somos el corte de la crisis, o sea, nosotros, claro, hemos vivido la crisis por ayuda. Somos, o sea, la, sí, somos los decepcionados. O sea, sí, o sea, si salimos, claro, la carrera, de carrera, de lo que fuese. Sí, hay una... mira la diferencia, nosotros somos al revés, de alguna manera vivimos una época dulce de la prensa, donde había espacios y entonces los ocupamos, nos hicimos profesionales y solo sabemos vivir de eso. No tenemos ningún otro, claro, nosotros ahora vivimos nos todo. Cierran los medios y claro, por un lado, reinventarte a ti mismo es un putadón. En mi caso empecé a salir a escenarios con lo de Mongolia Musical, que es maravilloso, o sea, y me lo paso, tengo que ir a veros, pero sí, lo he visto, vídeos y canciones y lo que habéis subido. Tendréis que venir, ya vendrán todos, pues, ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando me despase de prensa. Claro, no, usted está apuntado en prensa, por supuesto. Pagaré gustosamente para pagarle su pan. Yo no quiero pasar de prensa. Por eso. ¿Qué? Pero a todo esto, claro, que mola reinventarte a ti mismo con 40 y pico años. Pero digo, más allá de eso, teníamos una desventaja y es que no sabes cómo adaptarte al nuevo mundo este que se viene. Blogs, internet y tal. Y otra cosa buena es que también tienes un know-how que puedes hacer una revista independiente como Mongolia. Claro. El problema de otras generaciones es que se les cierran las puertas y ni siquiera les dio el tiempo el oficio para crear el propio. No, sales a la calle, no, tienes que tener 5 años de experiencia, pero si no es mi primera puta oportunidad. 10 años de experiencia en HTML5. Pero sí, si les sirve de algo, yo que había publicado como 17 libros en editoriales, mi próximo libro lo estoy haciendo con un crowdfunding, me refiero, porque me parece más interesante probar esto que seguir con la fórmula antigua, ¿no? De pisar la siguiente pregunta. No, o sea, proyectos futuros. Hablemos de proyectos futuros. Bueno, proyectos futuros. Uno es este que estoy haciendo con la revista Alternativas Económicas, que es revista independiente, que está Pera Rusiñol, mi socio mongol. Que es de economía, pero de economía como para todos. Es un formato francés que se llama también la Alternative Économique. ¡Oh, très joli, bien sûr! Y suena mejor. Suena mejor. Claro, dices tú, ¡ay, me voy a comprar 6! Sí. Que es lo mismo, ellos han ido a hablar con los franceses y todo, y es lo mismo. Es una cooperativa, está Misé, que era del país, hay un montón de gente, Enrique González y tal, ¿no? Y entonces han hecho una cooperativa que hace una revista de economía para explicar a la gente los términos económicos que nos joden vivos, pero que las revistas económicas los cuentan como para los tipos que van a la bolsa, claro, no como para nosotros. Para, ¿no?, que el papel salmón este de los periódicos económicos no dé tanta cosita, ¿no? En plan de... Exactamente, sí, eso. No, que de ahí, no quiero ni leerlo. Estos rojos. Y entonces la cuestión es que ellos me proponen lo siguiente. Hay una sección de Enrique González ahí, que es que Enrique González hace un diccionario irreverente de economía. Explica términos como... primer riesgo, bueno, todo esto que nos jode amigo, tecnocracia, tal, patrón oro, y él lo explica como para que lo entiendan todos. Digo, yo que soy un ignorante total de economía, me dijeron, ¿por qué no te los lees y los reinterpretas tú en un TV humorístico lo que le está contando? Hostia, qué bueno. Y lo estamos haciendo por crowdfunding, a esto, en Berkami ahora mismo, quedan 30 días. Berkami, de hecho, Berkami, el sistema de crowdfunding, pensábamos todos que lo iban a chapar en ya. Sí, quería chaparlo. Pero yo creo que es un sistema que ahora mismo están saliendo un montón de cosas. O sea, menos mal. Pero sí. Y menos mal. Pero hay que aprovechar lo que se pueda, porque desde el gobierno están intentando, por supuesto, mandarlo al carajo. Por supuesto. Ya. Seguro. Le jode, porque claro. No, pero es a lo que voy. Es incontrolable. Mucha gente está diciendo, yo no sé, a plataformas estadounidenses para poder montar proyectos, porque aquí ya empieza a haber lanzamientos que también está. Te hace una pregunta como señor adulto, ¿vale? Sí. Como, o sea, el señor más adulto de la mesa, ¿por qué crees que el gobierno nos jode? Ah, bueno, pues eso lo tengo clarísimo. Porque nos jode por dos cosas. Primero, porque son clasistas. Uh-huh. O sea, pues yo también soy clasista, pero yo soy clasista de clasista guay. Clasista de que detesto a las clases pudientes. Ahí uh-huh. tengo todo el derecho. Pero que son clasistas, entre otras cosas, porque lo decía Guayamel el otro día. Estos han estudiado en el Colegio del Pilar, colegio privado, han tenido siempre. Son del realmente de la minoría privilegiada. Un beso al Pilar de Castelló. ¿Dónde es mi exnovio? No jodas. Y la cuestión es que esta gente ha trabajado toda la vida para la banca y no es una conspiración, es así. O sea, una vez que se cae el muro de Berlín, con todo lo malo que tenía, que Stalin era un hijo de puta, mucho cuidado, pero con todo lo malo que tenía, hay que agradecerle a Stalin que el miedo al terror rojo nos dio el estado de bienestar, porque si no nos daban aquí las 8 horas de trabajo y tal, se les podía armar una revolución. Entonces era mejor tener a los giles contentos con 4 cosas básicas, salud universal y tal. Y yo creo que ha sido de los puntos más álgidos que ha llegado a Occidente, ¿no? Uh-huh. Me refiero a la socialdemocracia europea, digo, sí, para decirlo abiertamente. O sea, parezco Pablo Iglesias, que estoy hablando bien de la socialdemocracia. No, pero me está dando miedo. No, pero es importante. Es importante. No, pero es importante. Yo que soy un anarquista, joder, que hago hablando de esta mierda. Tú también. Joder. Tampoco vas a votar a Podemos, ¿verdad? Porque te vas a dormir. Yo no puedo votar porque soy extranjero y soy tan freak que tengo residencia permanente y nunca me saqué nacionalidad. Joder. Jamás en 20 años. Yo es que, juro, yo es que me quedo fuertemente dormida porque tomo el Lexatin los días de voto. Entonces, no. Yo tengo, no, no, yo me obligo a no votar. He dado mi apoyo a Ganemos, no lo digo en broma. ¿A Ganemos? Sí, a Guañem de Barcelona y aquí. Y me dijeron, sí, digo, toma, te lo firmo. Cualquier cosa que sea partido pequeño y que hable de democracia directa me parece que está bien. Claro. Que les toca los huevos a los privilegios de la transición, ¿no? Sí, a ver, yo lo que digo siempre, no, o sea, Podemos, vale, mola porque es como muy cachondo, en plan de, estamos jodiendo esto, pero es como, es democracia. Yo no creo en la democracia. Y es como, qué movida, ¿no? Porque a mí Monedero me cae bien. Me ha sentido más jorro. A mí me gustaba más Errejón. O sea, cachas de fútbol. Esto es Barça. Sí, no, vale. Esto ya es Messi, Cristiano. Tenía su puntito, pero Monedero mola. Pero es que como... mis amigos que leían TVOs eran como Errejón, no como Monedero. Yeah. Monedero era como el profe que nos regañaba. Y que sí, pero a mí es que me gusta ese rollo un poco más transervan, pero. Y usa chaleco como Bonobox, volviendo a. Sí, sí, sí. Pero es como. Es que votar a uno con chaleco. En el fondo es democracia, ¿sabes? No te fíes. Y de hecho. Sea sin cuello. Hay un punto. Me voy a meter mucho en política ahora mismo. Voy a jugarme un poco. Voy a pedirme los deditos. Pero es como. En realidad, votar sigue siendo el concepto de lo que elijan los demás. La mayoría. Y sí, eso no mola. O sea, ya, no insisto, bueno, o sea, ¿pero cuál es la alternativa? ¿Te explico la teoría de Bakunin? No, hablemos de los huevos para que no, programa. Yo, mira, yo también que siempre fui muy de Bakunin y de Prudhon y muy ácrata y sigo siéndolo, de hecho. Y eran gordo burgués. A mí lo que me explica Bakunin era un gordaco. Pero muchos, y que muchos me leo... eran gordos burgueses, sí, o eran de familia, sí, rica, sí, o eran... tal cual. Pero que me leo eso, Malatesta, y me piso los libros de los maquis del Kiko Sabaté y todo, porque me mola mucho maquis. La historia del anarquismo. Pero háblame así de los todo... maquis marineros. Ay, te hablo de los maquis así, con esta voz. Pero que hay una cosa que yo llegué a la conclusión, y es que ante el digamos, una vez que se desestructura un poco el poder sindical y todo esto, porque se vuelve burocrático, corrupto y tal, y cae el miedo rojo, el miedo a los rojos, el problema es que realmente la banca y el libre mercado, que de alguna manera lo imponen Reagan y la Thatcher y se expande por el mundo, resulta que lo primero, no se globaliza la conciencia de clase, pero sí se globaliza el capital, ¿no? Sí. Con lo cual, el capital sí que se vuelve internacional, y el gran riesgo es que los ciudadanos de todos los países estamos afectados por 10 tipos que son adictos tipo yonki a ver sus números en la banca, porque ni siquiera es por tener más dinero, porque es casi yonki, ¿no? Es dinero ficticio, en realidad. Y yo que soy anti-Estado, siempre fui anti-Estado, porque el Estado me parece lo menos, me parece que el único que nos puede defender ante el poder de la banca, que es un poder transnacional, es un Estado. Con lo cual, soy un anarquista que reconoce que a nivel pragmático hoy por hoy o defendemos un Estado que esté para la gente o nos come la banca. Ya. Es el momento que yo cásate con mi hija, cásate con mi hija, pero se acabó lo nuestro. Con lo cual me veo obligado a estar a favor del Estado y de un Estado encima que proteja a la gente, que claro, como anarquista el siempre es que, lo odie. En teoría, según la democracia, según la base democrática, nos tienen que proteger, y yo creo que estamos en una etapa, llevamos 10 años, que estamos desprotegidos absolutamente. Como decía Bob Dylan, only a pound in their game. Pero es que... A mí la democracia me parece como una cena de Navidad. Sí. Lo explico. Te reúnes con una gente que no quieres ver. Te tienes que emborrachar para que te caigan bien. Sí. No os ponéis ninguno de acuerdo en el día en que tenéis que quedar ni en lo que vais a comer. Y luego, al fin y al cabo, ponéis dinero cada uno para pagar cuentas y siempre falta pasta. Es verdad. Y le acabas, y le acabas chupando la polla a tu jefe. Sí, también. Bueno. Yo no he tenido jefes. Y esto no ha pasado, Pedro. Es verdad, creo que es verdad que la democracia es como una Navidad en familia y el anarquismo es como una fiesta descontrolada de Año Nuevo entre amigos. Es justo. Es en plan de, bueno... ¿Y dónde te lo pasas mejor? Pero te podés morir también. El anarquismo es la primera fiesta de universidad que tienes, de facultad, de... Parece que estas citas no hacen nada. Voy a comerme más y... Yo creo que primero, para superar al Estado, tenemos que tener un Estado que realmente funcione como Estado, que todavía no tenemos. A lo mejor tenemos, yo creo que el anarquismo tendríamos que prever ciertas cosas, yo siempre encontré una falta en el anarquismo, que es como, tenemos que a lo mejor pensar varias cosas. Si pasa esto, por si acaso, tendríamos que pensar un previo. Si hay que pensar qué hacemos, por ejemplo, si en la resaca. Me robo un inmigrante. Es como el problema. Y soy anarquista, ¿qué hago? Hace falta. Me deprimo, lo insulto, lo educo. Hubo un momento muy tierno, el 15M, o sea, yo creo que yo viví el 15M a tope, yo creo que Jaime lo vivió también a tope. Sí. Yo vivía a la vuelta, iba a ir a la plaza, vamos todos. Pues, y fue un momento de, ¿y qué hacemos con esto? O sea, un momento muy tierno. Estamos hablando una hora sobre el radio. Claro. Que, qué guay. Pero fue un momento muy tierno, en plan de, esto a lo mejor se nos va de las manos. Fue pánico escénico. Sí, el bloqueo. ¿Y el qué pasa después? Pero no nos engañemos, ¿eh? Que el ahora parece que está desaparecido el 15M, pero todo estamos, este cambio de cosas ha tenido que ver con el 15M. Que sí, estamos viendo eso. Inevitablemente. De hecho, a mí me dio mucha rabia, de hecho, porque soy simpatizante de Podemos. Bueno, de Podemos, de Ganemos, y cualquier grupo pequeño que surja, ¿no? Pero digo, no pequeño, que sea grande, pero me refiero que surja de la gente. Una cosa que a mí no me gustó que dijo Monedero en el debate en Telecinco. Fue que le preguntó el hijo de puta de Arcadia Espada, que no puedo con él, porque tiene un pelaco que mola, pero... ¿Por qué tienen pelazo todos estos cabrones? Los de derecha tienen pelaco. Sí, pero porque es por genes, por cruce de genes, como los pedigrí. Como los mastines. Los pedigrí, sí. Tienen pelazo. Pero luego no se van a atar esos los cordones ellos solos. Pero lo que me dio, no rabia, pero que me pareció que ahí dije, no, se te está haciendo un poco, Juan Carlos. Fue, le dijo Arcadia Espada, bueno, pero a ver, tanto criticar, ¿y ustedes qué han hecho? Y dijo Monedero, nosotros hemos hecho abdicar un rey. Y es verdad que en la fórmula que ellos ganan en las europeas está para que abdique el rey, pero el rey no abdica por eso, no. Abdica porque hay un montón de ciudadanía que ya no cree en la monarquía y que está pidiendo una república. Porque no ha parado de liarla durante y también porque está generando demencia senil, se estaba disecando. Sí, sí, pero digo que Podemos es parte de ese fenómeno que viene el 15M, que también fuerza a mí es lo que una abdicación. A mí es lo que me preocupa. Pero no es Podemos no, es parte de eso. 15M, ¿no? O sea, el 15M siempre hemos considerado que es un cambio social. O sea, hay que decir que muchos de nosotros nos traemos implicados. Yo antes era anarquista y punto. O sea, llevaba mi cresta, me metía mi speed y punto. Sí. De repente ya el 15M. Ahora es esta burguesa y. No, ahora solamente es coca. Eso, ¿sabes? Pero. Claro, no, pero hay que decir que. Ahora te has profesionalizado. Sí, claro. Seguí sin trabajo, pero con cocaína. Pero con cocaína. Hay que ascender. Cocaína. No, pero hay que decir que de repente el 15M te llega un momento de un cambio social. Sí. Y sí que es verdad que el 15M yo creo que es la base de. Es un momento de ruptura generacional. No, sin duda, claro. ¿Quién cuestionaba el modelo de democracia monárquica? Nadie. Nadie. Sí, había pequeños grupos, había ocupas, había esto. Esto era pulgosos. Pulgosos. Pero era como la mesa de los niños en las bodas. Era Dale San Jacobos, que se callan. De verdad que hasta el 2010 el rey seguía siendo el salvador de la democracia para gran parte de la gente, ¿no? O sea, super Bourbon. Bourbon. No, pero yo creo, o sea, y yo creo que tenemos que hacer un poco el tema del 15M, ¿no? El tema de Mongolia, yo creo que también amamos mucho el 15M, o sea. Sí, y Mongolia tiene que ver también con ese fenómeno, con el fenómeno de descontento nuestro, con cómo eran las empresas informativas, que también de eso se quejaba el 15M. Si no se hubiera manifestado en el 15M que había un descontento real de una manera, si no se hubiera visto en los medios, estamos muchas cosas de las que han pasado, pero esto no se habían dado. No, Mongolia creo que tampoco se hubiera dado. Podemos haber existido, por eso no, voy. En es absoluto. Que la falta de humildad de Monedero ahí es no reconocer que él es parte de un fenómeno que viene de antes, ¿no? Sí. Y parece que salió de la nada. No, de haber estado, y nos coña, haber estado insolados. Claro. O sea, en una tienda de campaña. Sí. E izquierda anticapitalista venía de mucho antes, además. Sí, pero es lo que digo, que de momento, o sea, un momento que fue como ¡boom! Sí. O sea, el ¡boom! Y es posible que no estuviésemos ninguno esta noche si no hubiese sido hace 4 años, ¿sabes? Y de hecho, esta misma emisora, o sea, estamos hablando. Correcto. Estás hablando de esta emisora, o sea, sí, sí, de hecho, yo creo que es un momento histórico de Big Bang, y por eso creo que, y yo lo dije, para mí es el mejor momento para vivir en España, porque el mayo francés duró 3 días, y... Hasta llevamos 4 años ya. Y lo que ha pasado en el 15M, y luego ha generado, digamos, toda esa sensación, ¿no? Que a nivel mareas, una nueva prensa independiente, donde, por supuesto, está Agora Sol, Canal 33, pero también están... desde Diario es la marea. ¿Sí? Que los parió. Sí, sí, sí, un montón. Y de pronto se ha cambiado como el canon en España. Claro, es como el meteorito del que mató a los dinosaurios. Y de repente salió pequeñas especies. Sí, sí, sí. Sí, sí. Hemos matado a Rafraga. O sea, el 15 me mató a Fraga. Al Fragasaurus Rex. Al Fragasaurus. Bueno, sería así más gallego. O sea, el proyecto de. Lo digo, y en un futuro lejano. Sí. ¿Qué piensas? O sea, bueno, ¿qué va a pasar en un futuro lejano? En de aquí a 5 años, por ejemplo. O sea, yo sí creo, por supuesto, que van a... No, yo digo, hablando de ti. Hablando de mí. Hemos venido a hablar de ti. Me cuesta ¿Te acuerdas que dibujabas y haces dibujado, mierda? ¿Te acuerdas? Pues por supuesto seguiré con Mongolia, porque Mongolia es como el proyecto, es como el bebé. Haremos el libro este con alternativas. Y luego yo estoy preparando hace muchísimos años, 5 años exactamente, un libro que son de teorías del humor, que se llama ¿A qué le llamamos humor? Que son mis reflexiones sobre a qué le llamamos humor. Qué interesante. Con lo qué cual chulo. Tengo. Y ahí tengo uno, por ejemplo, sobre la fórmula de humor más. Tragedia más tiempo. Tragedia más tiempo. Porque siempre dicen, esa frase es de Woody Allen. Y no es de Woody Allen. Yo la estuve rastreando. Es de ¿cómo se llamaba? Gigi Allen era el punk. Bueno, otro humorista de los años 50. Que no me acuerdo cómo se llamaba. pero que Woody Allen la pone a propósito, creo que es en Delitos y Faltas, se la hace decir a la Nalda, y la gente salió diciendo, qué buena frase Woody Allen. Bueno, sí, Woody Allen era cómico de stand-up. Sí, era cómico de stand-up. No. Y Woody Allen la puso críticamente, porque decía que todos los productores de clubs, que Alan Alda hace de productor de tele, siempre te decían la puta fórmula simplemente para que no hagas el chiste que ellos no querían que hagas, pero a otros les daba igual la fórmula, daba más tiempo. Y entonces dice, ¿por qué? En mi cómic, no en la realidad, Woody Allen dice, ¿pero por qué dicen que esa frase es mía si se la dice decir un gilipollas, que es el personaje de Alan Alda? Y entonces intento ahí reflexionar sobre el humor, ¿no? Qué guay. De hecho, hago una reflexión en otro cómic, que es que el humor es como el sadomasoquismo. Realmente el cómico propone un juego que es como si fuera la par del sado, ¿no? De tal. ¿Sí? Y si tú entiendes el código, lo disfrutas. Pero el que no entiende tu código de humor y lo ves desde fuera, le pareces un enfermo. Es ofensivo. ¿No? Es ofensivo, sí, le pareces un enfermo. La reflexión es muy buena. Hago como comparaciones. Y el sadomaso, porque yo, por ejemplo, no practico el sadomaso. Pero ¡y te lo pierdes! Me lo pierdo. Pero me acuerdo de leer un artículo largo que tiene Jordi Costa en Mundo Bulldog, en su primer libro, que es sobre una pareja que practica. Y luego conocí también a Ponce, el director de porno de toda la vida. Es uno de los primeros directores porno de Barcelona, que lo conocí por La Gente 2000 Maníacos, que él con su pareja eran sadomaso. Entonces había épocas donde ella era la esclava y él era el amo, y a veces a la inversa, ¿no? Y a mí me parecía todo eso muy freak. Pero que puede parecer muy freak, pero me parece que son sus códigos y lo disfrutan, ¿no? Y a veces con el humor yo me siento eso, como si fuera con la máscara, con la bola, porque te ve alguien y dice, ¡qué animal, es inhumano! Bueno, chicos, una cosa, se nos ha ido el tiempo absolutamente... Hablo poco. Es una maravilla que programas que están pasando 60 minutos. Ha pasado de todo, ha venido hasta la policía, por amor de Dios. Sí. O sea, ha sido hermoso. Es un programa que pasa de todo. No voy a poder volver a casa. Qué las 12, llamamos otra vez. Las 12 y 20, qué pollas. Ya es lunes. Madre Dios. Ya es lunes, amigos. Ya es lunes y me levanto a las 6 de la mañana. All right. Esto ha sido The Hipster Robert. Muchísimas gracias por escucharnos. Fortísimo beso a Jaime Sancho, que ha estado aquí. Un beso para todos. Daría Danti, muchas gracias por invitarme. Es amigos. Un flipe contar contigo. Contaremos más días. O sea, te queremos en aquí casa. Estaré hablando de sadomasoquismo y trotskismo. Edu Ruiz, nuestra musa de futura milf de la mayonesa, futura milf de España. Juan Pérez, nerdo fracasado. Hay alguien que vaya a Fuenlabrada ahora. Pedro, ¿qué tal estás? Pedro está flipando. Un fuerte beso para César, los técnicos sonidos. Yo soy Vera Montessori y mañana vamos a flipar todos. Esto ha sido de Hipster Robert. Para tocar otra divagancia de resaca. ¡Mua!